Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos, caramba, como tengo la garganta en esta edición de hoy. Y eso que estamos de cumpleaños. Bueno, pues como decía, muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a pasar una madrugada constipada, eso sí, muy afectada en cuanto a la garganta, pero siempre con ilusión, siempre con optimismo y dispuestos a transmitir radio en vivo y en directo. Radio en color, radio de la buena. Con Sergi de Montfort, el príncipe de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe y Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y decía yo que estamos de cumpleaños porque hoy celebramos nuestras primeras 1200 ediciones, 1200 programas juntos en las últimas 8 temporadas, con situaciones amables, situaciones abruptas, pero siempre al calor de la radio, siempre transmitiendo desde Onda Cero y disfrutando de la madrugada con total intensidad. Así que 1200 ediciones, felicidades para todo el equipo y muchas gracias a los oyentes por vuestra gratitud, por vuestra lealtad y por la confianza que depositáis cada jornada, cada edición en este vuestro programa, La Rosa de los Vientos. 1200 noches juntos. Pues claro que sí, vamos a celebrarlo con un buen programa. Tendremos esos versus, los enemigos íntimos de la historia. Hoy tenemos la guerra de los 30 años. Vamos a hablar de ese conflicto bélico librado entre protestantes y católicos entre 1618 y 1648. Hablaremos de un enfrentamiento muy popular. Albrecht von Wallenstein, la verdad es que un gran militar, un enorme aventurero, un hombre hosco, no los haya. Pues hablaremos de él y de sus encuentros y desencuentros con el emperador Fernando II de Habsburgo. Vamos a tenerlo en nuestros versus. También habrá momento para Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio, que hoy nos lleva al río Asón, nos lleva a una de las, yo creo que uno de los valles más hermosos, más lindos, más bellos de toda Cantabria. Y por cierto, algo desconocido, ¿eh? Abundante espeleología, buena historia, la que nos espera allí en el barrio de... En el río Asón, en un valle perfecto, con Juan Ignacio Cuesta. Capítulo 38 en nuestros expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa. Hoy viajamos a Pucela, a Valladolid, para averiguar cosas sobre un poltergeist muy célebre, muy bien documentado, que allí se dio, en la ciudad del Pisuerga. Bueno, pues vamos a hablar de ese poltergeist en ese capítulo 38. Tendremos también tiempo para Azul y Verde. Vamos a hablar de un superordenador que se pone a trabajar hoy al servicio de la historia del universo. Y también daremos fecha para la llegada del hombre a Marte. Adelantamos el año 2033. Eso es lo que dicen los expertos. Contaremos con José Manuel Escribano para hablar de cine Zona Cero. Hoy tenemos una película terrible, llena de terror, llena de miedo, llena de susto. Se llama La Maldición. No está nada mal. Y además la sección del Digi Martin, con entrevista incluida a Carlos Núñez, un artista predilecto para La Rosa de los Vientos. También nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo y somos europeos, y que todo esto y mucho más conformará una nueva edición de La Rosa de los Vientos, la número 1200. Estáis en casa, sed bienvenidos. Hasta las 4 o 3 en Canarias, La Rosa de los Vientos despliega sus pétalos para vosotros. 32 rumbos posibles y todos ellos muy, muy, muy sugerentes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Praga, 1618. Primer tercio del siglo XVII. El viejo continente está convulso por la reacción protestante. En esa ciudad centroeuropea, la aristocracia protestante se ha sublevado frente al poder católico. Fernando II de Habsburgo envía embajadores al Palacio de Praga. Y esos embajadores son defenestrados. Son lanzados 15 metros de altura abajo, caen, no se mueren, pero suficiente para provocar un conflicto que va a asolar buena parte del continente europeo durante 30 años.

Gordon Summer, Sting, toda una garantía siempre en La Rosa de los Vientos. Y atención, porque os hablamos ahora de un superordenador que se pone a trabajar en la historia del universo, nada más y nada menos. El mayor superordenador de Europa procesará desde el norte de Holanda datos de miles de antenas de radio que captan información sobre la historia del universo. A diferencia de los observatorios actuales que usan grandes espejos ópticos o platos de radio para apuntar a las galaxias distantes, la Fundación Holandesa para las Investigaciones en Astronomía utilizará más de 25.000 antenas simples de radio. El ingenio procesará señales a una distancia de hasta 13.000 millones de años luz de la Tierra, hasta momentos tan alejados en el tiempo como el comienzo de las primeras estrellas y galaxias tras la formación del universo. Con 12.000 microprocesadores PowerPC, el ordenador puede ejecutar 27,4 billones de operaciones de punto flotante por segundo. Se calcula que un hombre tardaría 17 millones de años en realizar las mismas operaciones. Este nuevo ordenador consumirá 150 kilovatios de energía, el equivalente a 2.500 bombillas de 60 vatios, un dato considerado económico para un superordenador como este. Entre otras muchas cosas, con este superordenador los científicos podrán determinar de forma más segura el estado de la atmósfera y de los océanos, mejorando las predicciones meteorológicas. La informática nos puede poner en aviso sobre cómo va nuestro planeta, sobre cómo va el universo y sobre todo su evolución. Así que un dato muy interesante, en los Países Bajos se pone a funcionar este superordenador. Bueno, pues hablamos de la historia del universo, pero ¿por qué no pensar que otros superordenadores van a trabajar en fórmulas químicas, fórmulas médicas? Vamos a conseguir muchísimos avances en el próximo decenio y eso gracias a la era de la informática. Estamos en los albores, pero lo estamos empezando ya a intuir. Disfrutamos mucho y vamos a ser, yo creo que mejores, gracias a los datos aportados por este superordenador. Sus operaciones las realizaría un ser humano en 17 millones de años. Y él, sin embargo, tan calentito, ahí con... En un momento lo hace. En un momentito. No está nada mal. Hace unos años era una quimera. Cuando hablábamos de ellos nos tachaban de locos. Bueno, pues ahora ya sabemos que existen calamares gigantes, que los kraken son más que mitología... Y los buscamos, queremos ejemplares vivos, así somos de ansiosos. Ahora que sabemos que existen, no paramos de enviar expediciones a un lado y a otro, buscando los hábitats, buscando las zonas por las que se desenvuelven estos hermosos ejemplares del mar. Ahora, nueva expedición rumbo a Canarias. La expedición española Proyecto Kraken viajará a Canarias en un nuevo intento de ganar la carrera internacional para captar las primeras imágenes de un calamar gigante, ya que el archipiélago cuenta con una población estable. La principal novedad de la expedición es el submarino de profundidad con el que contarán sus responsables. Las dos incursiones anteriores, que se centraron en el abismo asturiano de Carrandi, habían utilizado cámaras fijas sin ningún resultado, pero con esta nueva baza las expectativas del grupo son optimistas. La nave estará tripulada por dos personas y descenderá entre 300 y 500 metros de profundidad, la zona en la que estos animales, que pueden alcanzar los 20 metros de longitud, suben a cazar peces. Sin embargo, el procedimiento para captar imágenes de algún kraken tendrá como protagonistas a los muchos cachalotes que habitan permanentemente en las Canarias, pues son los únicos depredadores de calamares gigantes. La expedición puede ayudar a esclarecer algunas dudas sobre estos animales, como por ejemplo la velocidad que alcanzan o el número exacto de especie de calamar gigante del mundo. El proyecto arrancará este verano y costará 1 millón de euros. Pues 1 millón de euros invertidos, y la verdad es que cuando se consiga el documental, cuando se consigan las imágenes, van a estar muy, muy, muy cotizadas. Además, quiero enviar un saludo muy cariñoso a Trasglobe Films, donde está mi querido hermano, mi compañero Gerardo Olivares, y seguro, seguro que ellos van a ser los primeros en obtener esas imágenes. Me acuerdo hace 13 o 14 años, cuando hablábamos de esta posibilidad, que éramos poco más o menos que unos locos soñadores. Y bueno, pues algunos nos tacharon de fabuladores, diciendo que echábamos manos de la mitología, que todos los calamares gigantes, que era una quimera. Bueno, pues aquí estamos, invirtiendo ya 1 millón de euros en conseguir las primeras imágenes de calamares gigantes en su medio ambiente. Es el gran versus de la naturaleza, es el gran versus del mar, los enemigos íntimos del mar, el cachalote y el calamar gigante. Eso sí, cuando se capture un calamar gigante no nos vamos a poder comer el bocadillo porque están llenos de amoníaco y eso va a ser como muy desagradable, ¿no? Pero qué grandes animales, y están saliendo a la superficie demasiadas pruebas, demasiados sonares sofisticados, demasiadas prospecciones petrolíferas, y esos calamares tan sensibles que viven a 500 metros de profundidad, incluso más, dicen algunos, que pueden alcanzar los 20 metros de longitud, incluso 50 se han llegado a constatar en algún ejemplar, 50 metros de longitud, bueno, pues están ahora mismo seriamente amenazados. Les hemos descubierto tarde, pero eso nos resta un ápice de peligro para su supervivencia ahora mismo en los diferentes océanos del mundo. Así que suerte para esta expedición, proyecto Kraken, rumbo a Canarias, buscando imágenes de los calamares gigantes vivos. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ediciones de La Rosa de los Vientos, acompañándote, pasando juntos muchas noches, muchas vicisitudes, muchas aventuras, pero disfrutando de la radio con total intensidad. Ahora nos ponemos al tanto de esa actualidad con nuestros compañeros de los servicios informativos, y después el río Asón nos espera. Iremos a Cantabria con Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio. Vamos a descubrir grandes cuevas, grandes oquedades en un territorio poco conocido de Cantabria, pero absolutamente bello. También contaremos cosas sobre el poltergeist este de Valladolid, este poltergeist pucelano, nos lo contará Bruno Cardeñosa en el capítulo 38 de nuestros expedientes del misterio. Además, información azul y verde, ¿cuándo llegará el hombre a Marte? Os lo contaremos hoy en La Rosa. Y Carlos Núñez, invitado especial de la sección de Digimartin. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No os lo perdáis, que estamos hoy muy divertidos, ¿eh? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En este programa especial, número 1200, y además quiero aprovechar para felicitar a mi compañero Juan Pablo Colmenarejo, al que le han dado el premio Antena de Oro, muy merecido, así que enhorabuena, Juan Pablo, que lo disfrutes, y ahí sigue la brújula, fuerte, como siempre. Estaba escuchando a Rafa con el informativo, con el boletín de las dos, y este parlamento nuestro español va camino de convertirse en el taiwanés, ¿eh? Como sigamos así, vamos a llegar algún día a lanzarnos los bolígrafos y los folios y los teléfonos móviles. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están las sesiones de los miércoles? ¿Qué cosas pasan? Bueno, pues vamos a conectar mejor con el profesor Bacterio, vamos a relajarnos un poquito. Juan Ignacio Cuesta, que abre su cúpula del poder para mostrarnos el firmamento que se ve desde su base de operaciones. Viajamos hoy a Cantabria. Hablamos con Juan Ignacio Cuesta, ya con su obra Las Cruzadas in Albis. Estamos muy pendientes, el próximo 11 de mayo sale, y seguro que va a ser la sensación en la colección Breve Historia. Dicen es Nautilus, Las Cruzadas, Juan Ignacio Cuesta. No debéis perderlo. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Bacterio. Aquí estamos, Juan Antonio. El 11 de mayo será, ¿no? Sí, sí. Bueno, espero. Lo tuyo siempre es imprevisible, ¿eh? Bueno, es que uno lleva ya 32 años en las artes gráficas y sabe que al final, que si la imprenta, que si esto, que si lo otro. Bueno, pero pusiste el mapa. Sí, le puse. ¿Y tiene ilustraciones? Alguna que otra, sí. Bueno. Oye, pues... Y mucho cariño y mucha ansiedad por mostrar a nuestros oyentes que las cruzadas no es lo que nos contó la Iglesia. ¿No era aquello de reconquistar el reino de los cielos? Que va, ni mucho menos. Vaya. Pues seguro que nos vamos a enterar de cosas muy curiosas, ¿eh? Hubo de todo. ¿Sí? ¿Y vas a contar las ocho cruzadas? Las ocho enteritas, bueno, sí. Me parece muy bien. Sobre todo la octava, que duró la mitad. Pobre San Luis. Ay, hijo mío, es que la peste es una cosa muy mala. Bueno, hay quien lleva las cruzadas hasta... Dicen que la última cruzada fue la de Napoleón Bonaparte, ojo. Bueno, vamos a ver. Ojo. Cruzadas, ha habido muchas cruzadas. Claro, claro. Podríamos encontrar hasta veintitantas cruzadas. Claro. Lo que pasa es que las canónicas son esas ocho, las ocho que se dieron entre los siglos XI y XII. Sí, sí, sí. Hasta el XIII. También puede ser cruzada cuando la expedición, la Escuadra Templaria, socorre San Juan de Acre en 1291. Por ejemplo, pero es que a escuadra podríamos hablar, perdón, de cruzada podríamos hablar incluso hoy día. También. Sí, o sea que realmente... Vamos a las ocho canónicas. A las proclamadas por los papas. Por los papas. Pero yo incluyo dos. Más que no eran cruzadas, pero eran cruzadas. La de los niños. La de los niños, por ejemplo, y la de los cátaros. Y la de los cátaros, claro. Claro. Así es. Y, hombre, y luego la reconquista de Hispania, ¿no? La reconquista de Hispania fue la gran cruzada. Claro. Pero esa no entra en ese libro porque hablamos de las cruzadas que fueron... A Tierra Santa todo el mundo. Uh-huh. Por ejemplo, sabemos que los templarios jamás fueron los españoles a Tierra Santa, ¿no? Uh-huh. Bastante tenían con lo que tenían aquí. Ya. Bueno, que llegamos a la edición 1200 Rosa de los Vientos. Bien. Esto es para coger las copas y hacer un gling-gling. ¿Un gling-gling? Sí, claro. Clinguin. Pues vamos a celebrar. Mira, esta tarde, déjame que te diga una cosa, Juan Antonio. Sí. Nos hemos juntado muchísima gente del mundillo. Sí, habéis tenido un sorteo, ¿no? Sí, hemos tenido un sorteo y hemos brindado por nuestro maestro Fernando. Muy bien. Y bueno, él nos vigila desde entonces a todos, ya desde el más allá. Y como no, a la Rosa de los Vientos, donde él estuvo tantísimo tiempo. Claro, vamos a decir a los amigos que el sorteo es una reunión de caballeros. Del misterio. Efectivamente. Que se celebra, puede ser hora en un restaurante chino. Hora en la hora. ¿Dónde has ido hoy? Oye, ha sido en el chino de siempre. En el chino, ¿no? Es que no salís de ahí, ¿eh? No, oye, pero oye, que estaba Javier. ¿Mm? Estaba Enrique de Vicente. ¿Ha estado Javier Sierra? Sí, ha estado Javier Sierra, Enrique de Vicente, Nacho Ares, hemos estado todos allí, hemos estado muy bien y todos hemos recordado al difunto Fernando, claro, pero que no es tan difunto como parece. Que no. Y ahí está el especial de Enigmas, ¿no? Que ha quedado hermoso, ha quedado bien. Bueno, ahí hemos dejado todos un poquito. De lo que él dejó en nosotros. El druida de la tribu. Sí, claro, por supuesto que sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a visitar Cantabria. Es un lugar poco conocido, ¿verdad? El valle del río Axón, ¿verdad? Bueno, entrando desde Ramales de la Victoria, accedemos a la montaña. Bueno, yo diría la montaña, pero realmente es un queso. Un queso porque está horadado totalmente, perforado por todas partes por el agua. Uh-huh. Entre el secundario y el terciario, la formación de todas aquellas montañas que son solidarias con los mismos picos de Europa fueron llenándose poquito a poquito de oquedades que han ido excavando los grandes ríos de la región, y podemos encontrar auténticas maravillas. El río Asón particularmente recorre un valle lleno de todos estos antros de la tierra, de estas magna mater, de estos úteros terrenos, donde realmente se cuece lo que es toda la energía que luego baja por el agua hasta el río Ebro, claro. Uh-huh. La verdad que es un lugar pródigo en vergeles. Hay bosques exuberantes, hay cuevas, es una zona salmonera también. Efectivamente, por ahí alguna vez ha caído el campano. El campano ha caído por ahí, sí. Y bueno, la verdad es que poco poblado, con pocas ermitas e iglesias. Poquita cosa. Sí, pero es un lugar de estos que dicen vírgenes, ¿no? Es casi como un reducto original de cómo era Europa hace muchos siglos. Déjame que te cuente cómo es su suelo. A ver. Vamos a ver. El río Asón nace en una cascada. Una cascada que además está llena de leyendas, porque se desprende desde la montaña y tiene su propia leyenda, la leyenda de aquella bruja que tenía una hija que era muy risotona y estaba todo el día gastando bromas y riéndose para aquí y para allá. Entonces ella la preparó una pócima para que se quedara dormida. Sí. Y su cabellera quedó suelta alrededor de la montaña y se transformó en una cola de agua. Era una cola de agua que los vecinos de los pueblos creían que era de plata, pero según se acercaban, nada más tocar, resulta que se transformaba en agua. No. Bueno, era la jángara. Ajá. O sea, que era una joven de risa argentina. Efectivamente, una joven de risa argentina, que realmente su cabellera se transformaba en un río de plata, que no deja de ser un río de agua. Bueno, vamos a ver. Y ahora, yendo a la realidad de toda la leyenda, porque toda leyenda realmente parte de algo. La montaña se derrama de alguna manera en una serie de escalones hasta 200 metros para terminar en una especie de, ¿cómo diría yo?, como de laguna, pero que no es laguna también, porque también está alimentada por el agua que viene dentro de la tierra. Uh-huh. Y ahí es donde nace el río Asón. Bueno, es un lugar absolutamente magnífico donde puedes escuchar el canto de la mayoría de los pájaros y además puedes escuchar el roce de la niebla rozando sobre tu propia piel. Bien, pues un poquito más abajo nace un complejo de grutas, un auténtico laberinto interior que es el complejo de Cueto Cometosa Cubera. Cueto es una cima de 340 metros que se prolonga hasta los 460 para dar lugar a todo un sistema de casi 36 kilómetros de galerías donde hay tres lagunas, pero fabulosas, porque es que resulta que esas lagunas se formaron muchísimo después de la formación de la cueva. Uh-huh. De tal manera que cuando llegó el agua ya estaban las estalactitas. Sí. Bueno, es un mundo fascinante, absolutamente fascinante. O sea, que son decenas de kilómetros. Que... Pero 36 kilómetros estoy hablando, 36.000 metros de cuevas. ¿Y estas zonas están exploradas? Sí, están exploradas y perfectamente topografiadas. Sí, o sea que es un sueño, ¿no? La Federación Ramaliega de Montaña. O sea que es un sueño para cualquier espeleólogo, ¿no? Bueno, es que no hay ningún espeleólogo que se aprecie que no vaya a caer a la región. Claro. La Federación Ramaliega de Montaña, la que está en Ramales de la Victoria, durante años ha estado trabajando en estas cuevas y nos ha proporcionado unos mapas perfectamente definidos para que podamos visitarlas. Además, las indicaciones adecuadas para conocer en la cima de Cubera, con las subidas y bajadas del agua, cuando uno puede entrar y no puede entrar, porque hay veces que uno no puede entrar ahí. Uh-huh. ¿Eh? Sí, es que muchas veces los espeleólogos se juegan la vida. Pero bueno, no solamente hablamos del complejo de Cueto Cometosa Cubera, también hablamos de Tonio Cañuela, o hablamos de cosas tan absolutamente magníficas, fíjate qué nombres, la Cueva de los Lamentos. De los Lamentos. Cueva Fría. Uh-huh. El Agujero Soplador. el Mortero Astrana, bueno... Es que solo la toponimia ya pone los pelos de punta. Sí. Mira, yo he tenido el privilegio de poder estar en todos estos sitios, que no es fácil estar, porque te aseguro que requiere un gran esfuerzo físico, fundamentalmente, porque hay que bajar grandes cimas y meterse en el agua, y hay veces que uno pasa horas completamente mojado, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que nos ofrece la tierra en su interior es tan hermoso que realmente merece la pena. Uy, qué impacto, ¿verdad?, cuando iluminas... Sí, los carburos, porque claro. Realmente, a pesar de que se ha inventado de todo y que yo tengo algunos compañeros que siempre están peleando conmigo en cuanto a la defensa de la electricidad como alternativa, la verdad es que una piedra de carburo son 16 horas, y es quizá uno de los grandes aprovechamientos energéticos de la historia de la humanidad. O sea, una piedrecita, una gotita de agua, 16 horas de luz. 16 horas dura una piedra de carburo. Efectivamente, acetileno. Sí. Qué curioso, qué detalle. Bueno, y cuando te vas de expedición a una cueva de estas, el equipo tiene que ser también muy pesado, ¿no? Por eso lo decías tú, lo de los... Que va, ni mucho menos. Ah. Ni mucho menos, Juan Antonio, hijo mío, era pesado en tiempos. Ahora ya no. Hoy día, hijo mío, hay unos aparatos de aluminio que son absolutamente magníficos, vamos. Hoy día uno puede bajarse una cima de 90 metros diciendo a qué velocidad quiere bajar. Qué barbaridad. Y hay mucha afición, sigue habiendo mucha afición, hay muchos espeleólogos. Bueno, ¿sí? Vamos siendo unos 2.500, unos 2.500 federados aproximadamente. ¿2.500? En toda España, aunque tengo que reconocer que la Federación Catalana es la más nutrida. ¿En Cataluña? Sí. ¿Y en Cantabria esto lo tienen bien organizado? La Federación Ramaliega es de las más activas, eso, indudablemente. Además, en Cantabria, Burgos, está el grupo del BEIS, que es el que controla fundamentalmente la cueva de Ojo Guareña, que representa una de las grandes cuevas y de las grandes cavidades que tenemos en Europa, porque a pesar de que tenemos topografiado 190 kilómetros de cuevas, se adivina más o menos unos 900, que es que ya se... vamos... Sí. Es una cosa seria, ¿eh? Y el espeleólogo, una de sus funciones es descubrir, explorar, ¿pero qué hace? ¿Se baja la merienda o...? Sí, hombre, el espeleólogo tiene que descubrir, tiene que topografiar, tiene que meterse por todos los huecos en busca de todo lo que puede encontrar, pero fundamentalmente lo que tiene que hacer es salir. Es salir, es decir, que no... ¿Me entiendes, no? Que no dé sustos, ¿no? Y no, no, oye, porque es que algunos no han salido. Pensemos, por ejemplo, en el Agua Azul. Mm. En el Agua Azul, en la cueva del Agua Azul, cerca de Piscaciano, ya sabemos que algunos guardias civiles recientemente, desgraciadamente, perdieron la vida. Perdieron la vida, sí. Porque hay una variedad que es el submarinismo, ¿verdad? Efectivamente, el espeleosubmarinismo, que es de las cosas más peligrosas que uno puede hacer. Mm. Pero tiene que ser impresionante, sumergirte en un lago interior. Bueno, Piscaciano, te puedo asegurar que la inmersión en esas aguas es... si uno no toca, porque claro, en cuanto toques un poquito el fondo, todo se llena de barro y ya no ves nada. Pero mientras puedas nadar entre las estalactitas y las estalagmitas con muchísimo cuidado y además haciendo acrobacias, o sea, te encuentras con un mundo absolutamente fascinante que forma parte más del mundo de los sueños que del mundo real. Qué maravilla Cantabria, ¿verdad, Juan Ignacio? Cantabria es uno de esos lugares donde realmente no sabemos lo que tenemos, porque ese es el origen prácticamente de toda la península a nivel histórico fundamentalmente. Sí. ¿Y tenemos alguna población cerca de esto, de estas cuevas? Bueno, Arredondo, Ramales de la Victoria. Estos quizás son los dos núcleos fundamentales. Sí, pero bueno, también si empezamos a extender un poquito la región a todo lo que es el agujero, todos los agujeros que hay por aquí, en la Almería de Santirso, en Ojo Guareña, tenemos Cubillo Rojo también, donde tenemos la cueva de Cobanera, con esa bóveda terrible, una bóveda de cerca de 40 metros de altura donde se rodó precisamente con la del Bárbaro, con nuestro amigo el alcalde, es alcalde de California, ¿no? Arnold Schwarzenegger. Efectivamente. Sí. Bueno, es una especie de alcalde, sí. Bueno, pues ahí se rodó con el de Bárbaro. Sí, sí. Bueno, han quedado algunos hierros de todo lo que se montó para aquella película, pero lo que nos importa no es eso, sino que nos encontramos ante un espacio absolutamente onírico, una cavidad que tiene 40 metros, donde está cayendo continuamente una corriente de cendales de agua, como diría yo, como visillos, y que crea una serie de mismos en las rocas, o de lechos, que hacen que aquello sea una especie de orfebrería de la naturaleza, ¿no? Qué maravilla Cantabria. Me estoy acordando de Cabarce, ¿no? Me estoy acordando de Santillana del Mar. Cabarce, no, por Dios, Santillana del Mar, uno de las grandes poblaciones medievales que nos quedan por ahí. Sí. La cornisa norte de España. Sí. Tiene tanto, y vamos a no hablar de Altamira, porque con eso bastaría. Claro. Pero podríamos hablar de cándamo, las monedas, cobalanas. Sí, Sí, sí, sí. Hay poblaciones absolutamente emblemáticas. Nos aburriríamos de poder hablar de toda aquella región, ¿eh? Sí. Que realmente ese quesito que está entre las dos placas, la placa africana y la placa europea. Mm. Y los bosques originales que quedan todavía en... Y los bosques originales, indudablemente. Mira, voy a contar una pequeña cosa. Mm. Acerca de Cubillos del Rojo hay un montón de torcas y una torca de ellas... Mm. Que ha sido utilizada habitualmente por los pastores para meter el ganado, ¿eh? Mm. Tiene tal cantidad de amanita faloides como para matar a toda la humanidad. Ah, un bosque de amanita faloides. Efectivamente, un bosque de amanita faloides. Qué bueno. Una cosa, bueno, es espectacular. O sea, tú cuando vas para la cima que se llama la cima del consorcio, por cierto. Del consorcio. Sí, del consorcio. Bueno, pues vas pisando las amanitas faloides, que son de un tamaño absolutamente espectacular, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí. Y luego, de vez en cuando, te encuentras también tu amanita muscaria. O sea, que eso es para... Solo para expertos, ¿eh? A ver si alguien le va a pegar un ñaca, una amanita faloides. No. Yo recomiendo que todo el mundo tenga muchísima precaución, porque la naturaleza, la cantidad de alcaloides que existen, es como para pensárselo. Sí, hay sí, que sí. Tener cuidadito, porque hasta unas judías verdes tienen alcaloides. Tiene alcaloides, sí, sí, sí. Bueno, pero en Santoña te comes unas anchoas y eso ya lo cura todo, ¿eh? Pero eso ya no tiene alcaloides. Eso lo que tiene es un sabor... Mira, Juan Antonio, ahora que lo acabas de sacar, déjame que decirte que las sardinas del norte de España... Es el pescado más sabroso que existe, diga lo que diga. Mira, tú puedes poner comerte cabracho, lubina, lo que tú quieras, o sea, cosas más raras. Pero una sardina bien comida en Santoña, bueno. Eso tiene un sabor que eso es inigualable. Eso es, ¿sabes lo que le pasó a la reina Isabel II, no? Sí. Que le dieron unas sardinas de Santoña. Y dijo, ¿qué le parecen las sardinas, majestad? Y dice, hombre, pues sí, me gustan, pero como las de Madrid tan picantitas... Se las dieron frescas y la mujer pues extrañaba el sabor, ¿no? Además te voy a decir una cosa, la sardina de Santoña tiene siempre el morbo de que haya sido pescada por alguno que se ha escapado del penalduoso. ¿Ah, sí? Claro, es que está muy cerquita. Claro. Santoña tiene las marismas más impresionantes de toda Europa, aunque parezca mentira. Fíjate, en zona norteña. Pues te puedo asegurar que esas marismas son un hábitat donde la cantidad, la vida que se genera en esos lugares es absolutamente sorprendente. Yo en Santander es donde he visto las cigalas más grandes del mundo, ¿eh? Ah, bueno, no tengas la menor duda. Bueno, ¿qué marisco tienen en...? Bueno, y además tenemos nuestro misterio, porque, por ejemplo, muy cerquita tenemos la playa de Noa, donde se supone que vino Noé. Noé, claro. Claro, es que claro, resulta que Hispania era un lugar muy frecuentado por los grandes protagonistas bíblicos, ¿eh? Efectivamente. Sí. Mira, los y del Nuevo Testamento, sí. Mira, los tenemos en Cantabria, los tenemos en Galicia, y los tenemos en lugares tan perdidos como, por ejemplo, Aracena. Aracena. Sí, sí. ¿Hay quién estuvo en Aracena? En Aracena, Ariel Montano. Ah. Bueno... No. Pero una comunidad judía que se desarrolló en este tiempo reivindica que ahí llegó el Arca de Noé. El Arca de Noé. Bueno, pues... Bueno, pero esto todo son leyendas. Todos son leyendas, hombre, en esta... La verdad es que son tierras magníficas que merece la pena visitar. Sí, señor. Cantabria tiene siempre una visita magnífica, tiene muchísimos monumentos históricos de la prehistoria, tiene unas delicias gastronómicas... Hombre, los sobaos, Juan Ignacio... Palabras mayores. Ay, pero no me pongas la saliva aquí. Tú coges un sobao. Los perros de Pavlov. Hombre, coges un sobao cántabro de estos que pesa, pero pero algún día tendremos que hablar de los pueblos malditos y de los pasiegos y de muchas cosas. Los pasiegos, el Valle del Paz, qué maravilla. Pero es que todo está rico, ¿eh? Me estoy acordando ahora mismo de una visita al restaurante de Zacarías en Santander, que eso fue una locura, ¿eh? Sí, pero bueno, si te desplazas un poquito ya hasta Pico de Europa, también. En la parte asturiana, sí. Oye, en Sotres me comí una garbanzada. ¿Garbanzada? Que estuve a punto de morir gasificado. ¿Y cómo te dieron los garbanzos ahí? Dios mío, ¿qué garbanzadas preparan en Sotres? ¿Qué cosa? Sí, pero ¿se hacen como frititos o...? No, en cocido, ¿no? O sea, un cocido. Sí, con su sopa y todo eso, y sí, su cocita, sí, sí. Su morcilla. Es que, bueno, qué cocinas, ¿eh? Sí. Qué gran gastronomía bueno, la española. Pero sí me gustaría dejar claro una cosa. Cuando vamos a la tierra cántabra podemos comer muy bien, pero también tenemos que tener la sensibilidad suficiente para entender que aquella tierra es mágica para sus habitantes desde hace siglos. Hombre. Porque es una tierra que está tan absolutamente torturada, tan absolutamente llena de recovecos, de valles, de esos pequeños rincones donde adivinamos la presencia de esos elementales. Sí, sí. Que realmente, mira, Cantabria, vámonos a un sitio para verlo ya final, Peñatú. Peñatú. Peñatú, con ese pequeño idolillo que parece como una especie de imago esculpido en una piedra. Toda la zona norte de España, nunca jamás, en todo el tiempo que llevamos de historia, ha sido deshabitada en ningún instante, ni siquiera uno, dos, tres o cuatro años. Ahí nos quedan las huellas de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Eso me gustaría dejarle bien a todos los cántabros y astures. Sí, hombre, hubo un tiempo, siglo I antes de Cristo, en el que estuvo a punto de ser despoblado el territorio, pero por genocidio. Las 7 legiones de Octavio, la verdad es que diezmaron la población a tal extremo que apenas quedaron hombres. Sí, pero apenas. Bueno, pero siempre quedaron en los núcleos, en las cogollas, en las montañas, sí, siempre sí, quedó gente. Sí, sí, poquitos, sí. Pero esos son los que más o menos fueron los abuelos de Pelayo. Pero qué eficaz fue ahí el matriarcado, ¿eh? Sí, indudablemente, eso funcionó muy bien. Cómo las mujeres asumieron el mando de la situación y bueno, a pesar de la matanza, a pesar de ese holocausto generado entre los cántabros principalmente, es que claro, eran guerreros tan valientes y tan apegados a su tierra, a su libertad, que optaban por casi suicidios colectivos. Sí, sí, suicidios colectivos. Sí. Pero, al igual que sucedió en la cueva de los Casares hace 400.000 años, las mujeres mantuvieron la especie. Sí, sí. Y nos llevan a nosotros mismos. Porque realmente ellos fueron el germen de lo que luego ha sido España. Sí. España con todos sus problemas y sus cosas. Fíjate, ¿tú te imaginas a todos aquellos hombres que estaban en la Reconquista si supieran ahora todas estas historias que nos traemos sobre lo que es la unidad o la desunidad de España? Mira, esto la verdad es que se reirían de todos nosotros, ¿eh? Pues sí, sí, sí, sí. Ellos que combatieron con tanta firmeza, ¿verdad? Claro. Por recuperar su raíz, su forma de ser, su forma de entender la existencia. Sí, eran otros tiempos, Bacterio, eran otros tiempos. Pero además de eso, es que fueron capaces no de que el Imperio Romano les asumiera, sino de ellos transformar el Imperio Romano y transformarse en los auténticos hispano-romanos que somos hoy día. Bueno, y muchos de ellos fueron a combatir por Roma, ¿no? A las limes. Efectivamente, claro, a los limes. Claro, claro. Ah, y algún día, Juan Antonio, algún día tenemos que hablar de los limes. De los limes, sí, sí, sí. Es una historia fascinante, ¿eh? Sí, sí, sí. En el norte de la península, cuando una mujer paría, el que descansaba era el varón, el marido. O sea, era tremendo aquello. O sea, paría y después dice, debe estar agotada. Pues no, se levantaba, dejaba el lecho para que el marido lo ocupara y que descansara el marido y ella se iba a sus actividades, ¿no? Y el heredero de la fortuna familiar no era ni el marido ni ella, sino el hermano de la mujer. El hermano de la mujer. Sí, son historias curiosísimas. Y, sí, y bueno, en cuanto a las guerras cántabras, los cántabros crearon un frente de combate de 400 kilómetros de longitud, ojo al dato, que luego dio lugar al Camino de Santiago. Al Camino de Santiago, efectivamente. Efectivamente. Esa línea de combate creada por los cántabros y por los astures también fue fundamental para que en el siglo IX se creara el Camino de Santiago. Pero hay detalles históricos que nos asombran de ese pueblo que luchaba primero en sus aldeas, luego en los castros, luego en los bosques. Les tenían que echar de los riscos casi a mandoble. Sí. Y bueno, les crucificaban como escarmiento y ellos, en lugar de estar afligidos, pues elevaban cánticos al sol y a sus dioses, ¿no? Claro, porque eran todos deudores de la cultura céltica. Sí, sí, sí. Adoraban a Lug. Sí, sí, sí, sí. Se coronó. Cuando la propia religión católica entró en aquella región, los dioses celtas fueron asumidos y transformados en dioses cristianos. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que una maravilla. Ese Corocota, del que tenemos apenas unas pocas líneas, Pero bueno, Octavio Augusto pone 250.000 denarios como recompensa para el guerrillero, y el propio dice, caramba, qué pecunio. Y se presenta él en el campamento de Octavio Augusto y dice, soy Corocota. Octavio queda conmovido por la fineza del guerrero y por la valentía. Bueno, le da el dinero y dice, pues vete en paz. Hay poquita gente que sepa que el mismísimo Julio César llegó hasta las Islas Cíes. Sí. Pero así fue. Sí. Julio César es que además era un forofo de los desembarcos anfibios. Él hizo algún desembarco anfibio en Britania. Y bueno, llegó a las Cíes porque estaba también muy enamorado de España, Julio César. Julio César fue un gran enamorado de España. Lo que pasa es que la historia no lo registra porque tenemos la Guerra de las Galias y no tenemos otras cosas. Mm. Sin embargo, su vida siempre estuvo ligada un poquito a la cornisa cantábrica. Sí, bueno, hombre, más a Cádiz, ¿no? Más a Cádiz, donde ejerció algún cargo público. Fue uno de los grandes de los Andes, estuvo en todas partes. Pero es aquí donde llora ante la estatua de Alejandro Magno. Efectivamente. Es aquí cuando dice, tú con 32 años lo conseguiste todo, y yo que ya he superado esa edad, no tengo nada. Pero sin embargo, la historia tiene a Alejandro y tiene a Julio. Sí, y Aníbal, y Aníbal. Y Aníbal, y Augusto, y a tantos otros. Los tres grandes comandantes militares del mundo antiguo son los grandes comandantes militares. Sí. Pero el real, fíjate qué cosa más curiosa, el auténtico colonizador de todas estas regiones fue el tontito de Claudio. Bueno, Claudio sí es el conquistador de Britania. Efectivamente. Mm. Es que la familia Julia dio para mucho, macho. Dio mucho, mucho, mucho. Sí. Mucho, y bueno, pues mira, hablando de setas, Claudio cayó con la seta, ¿no? Sí, cayó con la seta, pero él era consciente de lo que estaba pasando. Lo que pasa es que se dio cuenta de que era su final. Mm. Y dejó, bueno, que las cosas pasaran. Pero Claudio era más inteligente de lo que se presume. Por supuesto que sí. Y es el que conquista Britania, y es el que ordena la persecución de la religión antigua. Es el que ordena eliminar físicamente a los druidas. O sea, cuidado con Claudio, ¿eh? Claudio no era ningún estúpido. Mm-hmm. O sea, además, no solamente eso, sino que es el gran muñidor de la construcción de silos en Roma para coger grano. Que vino de Egipto todo ese grano. El puerto de Ostia. Efectivamente, y que luego había de alimentar, por ejemplo, a la reina Cartimandua en Britania. Bueno, de hecho, los britanos, cuando hablan del Imperio Romano, le están agradecidísimos a Claudio, que es el gran civilizador. Uno que sabe que tiene que quitarle la religión a los britanos para poder someterles, ¿no? Efectivamente. Y por eso ordena la persecución de los druidas. Bueno, pues hemos empezado en Cantabria y hemos acabado en Britania, ¿eh? No está nada mal. Bueno, pero es que todas estas regiones están absolutamente interconectadas, Juan Antonio. Sí, señor. Podemos perfectamente permitirnos el lujo de divagar sobre toda esta región, porque toda esta región es la región celta. Sí. Y ahí estamos. Cuando se habla de los países celtas hay que incluir algunos territorios españoles. Hasta Toledo. Sí. Fíjate, el otro día me preguntaba, dice, bueno, ¿cuándo vais a hablar de Ibiza, de la conquista de Irlanda, del descubrimiento de Irlanda, ¿no? Bueno, que también tiene eso, ¿verdad? Bueno, todo llegará. Muy bien. Además, incluso podemos añadir algunas musiquillas irlandesas. ¿Sí? Yo no sé si esta noche puedo atreverme a... Oye, que estamos en el programa 1200, hay que hacer algo especial, Juan Ignacio. Bueno, un canto celta, por ejemplo. Venga, muy bien. Bien. Vamos a retrotraernos a 1200 años, la balada de Brian Boru. Muy bien. Mil años. Bueno, por cierto, hoy vamos a tener a Carlos Núñez, ¿verdad? Otro gran neocelta. Gran compañero. Sí. Instrumentista. Sí, señor, y que ha puesto banda sonora a Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar. Sí, pero no solo a eso, sino a muchas otras cosas. Carlos Núñez es un genio de nuestro tiempo. Hombre, por eso está incluido. Seleccioné su canción, una de sus canciones, con una voz preciosa portuguesa, Anabela, para el doble CD de La Rosa de los Vientos. Muy bien, pues si Carlos Núñez está ahí, sí, ese disco es disco bueno. De culto. Un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Un abrazo muy grande a todos nuestros oyentes que nos aguantan con nuestras historias. Bueno, ¿cómo va eso de labrújulasagrada.com? La Brújula Sagrada, el 7 de mayo, sí, va al Cañón de Río Lobos, el edificio más importante del temple, no solo en España, en Francia y en todos los sitios. Es un lugar que vas a visitar por primera vez, ¿no? Me imagino. No exactamente. Vale. Ya son 40 años de ir por allí. 40 años, ¿qué mayores nos vamos haciendo? ¿Qué mayores nos vamos haciendo? No, que va, nunca nos vamos haciendo viejos, porque la fuente de la eterna juventud está en la curiosidad. Sí, y señor, la curiosidad es lo que nos mantiene vivos. Y ser veterano significa también acumular sabiduría, sí señor. Labrújulasagrada.com. Los ancianos de la tribu. Un abrazo tremendo. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Pues aquí está esa maravillosa canción. El Pozo de Arán, viajando a la isla mágica de Irlanda. Todo un genio de la música española, de la música celta. Es un talento, sin duda alguna. Carlos Núñez canta Anabela. Realmente mágica, edición 1200, edición ya, 1200 ediciones de La Rosa de los Vientos, escuchando a Carlos Núñez. Luego escucharemos sus declaraciones para La Rosa de los Vientos en el espacio de Digi Martin. Pero ahí está esta canción, El Pozo de Arán, de la tradición irlandesa, recuperada por Carlos Núñez e incluida la canción en este doble CD de La Rosa de los Vientos. Claro que sí, no podía faltar en cualquier selección musical elaborada por nosotros un tema, una composición de Carlos Núñez. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Quieres dejarlo? Más de una hora esperando. Bueno, normalmente uno tiene amigos que lo llevan a casa. ¡Ah! ¡Cuidado! Los guiones son abrumadores, ¿eh? Los guiones de La Zona Cero son abrumadores. Muy buenas noches, don José Manuel Escribano. Buenas noches, qué susto me he dado, Juan Antonio. Hombre, es que el cine Zona Cero tiene que ser así. Hombre, claro, hay que asustar, hay que... Es susto y temor. A lo fantástico, al terror, que claro, estas cosas. Claro, Es un cine maldito. Es un cine maldito. ¿Tenemos algún nombre impronunciable para esta noche? No, bueno, el guión de La Maldición es de Kevin Williamson, sí, que señor. Ya es ponerse. Pero a mí todo esto de La Maldición, la llamada, la señal, sí. Ya me empieza a sonar todo lo mismo. Yo creía que La Maldición la habíamos visto ya 4 o 5 veces, pero dicen que no, que este es el título original de Wes Craven. Pero usted no se acuerda cuando éramos pequeños, que hubo aquella cosa de la profecía y luego La Maldición de Damien. Es verdad, hombre, claro que sí. No, esta es La Maldición solo La Maldición, no han encontrado... Se llama The Curse en inglés, La Maldición. Para La Maldición. La película de Wes Craven, guión de Kevin Williamson, como decía, Christina Ricci es la protagonista. Pero Wes Craven es un clásico, hombre, ¿eh? Es un clásico. Jesse Eisenberg, Portia de Rossi, conocida por las series de televisión, Joshua Jackson y Shannon Elizabeth, que se ha convertido ya en un icono, la chica del cine de terror. Efectivamente, el gran Wes Craven, hay que recordar, de Pesadilla en Elm Street a claro, Scream. Claro, claro. Yo creo que nada explica mejor la evolución del género que el cine de Wes Craven. Empezar casi con Pesadilla en Elm Street y terminar casi con Scream o con esta cosa, pues yo creo que lo explica muy bien, ¿no? Ha ido del horror con los adolescentes como personas vulnerables que son, al terror para adolescentes como personas que debe ser que no entienden absolutamente nada de la vida. Bien. En fin, así ha ido la cosa. Bueno, esta, La Maldición, tiene todos los ingredientes del género. Es un argumento clásico. Ahora la novedad, por decir algo, es la licantropía. Esta es una historia de hombres lobos. Bueno, pero esto ya empezamos en los años 30, señor Escribano. Pues sí, pero hacía una temporada que no había hombres lobos. Una temporada. Tampoco muchos años. El otro día vimos Underworld, uh-huh. La cosa esta de los hombres lobo contra los vampiros, sí. Y yo acabé estremecido, Es verdad, es que es mucho, Pues ya está la segunda parte en marcha. ¿Qué dice usted? Que se va a llamar Underworld 2. No me digas. Sí, señor. Chupatesa. Bueno, pues esta tiene esto, hombres lobos, claro, situaciones angustiosas, de todo un orden, siempre, claro. Sí. Sustos, sí. Citas cinéfilas, como es ya habitual en este tipo de cine. Homenajes, siempre referentes al propio género, como es natural. Bastante sentido del humor, o mejor, sentido del chiste, ¿no? Que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, la peli cuenta la historia de dos hermanos, son huérfanos y tal. Ella es ejecutiva de televisión y el hermano menor, pues es algo así como el panoli del instituto, ¿no? Al que todos dan collejas y le llaman cosas feas en el patio. Bueno, van una noche por la carretera, que es la Mulholland Drive esta de David Lynch, que está ahí a la altura de Hollywood, y allí sufren un accidente al chocar con otro coche. Ellos salen casi ilesos, pero la chica que va en el otro, pues no, porque del golpazo no se muere del todo, pero es atacada por un extraño ser, una especie de lobo grande, ¿no? Y cuando tratan de ayudarla, también ellos son mordidos por el bicho. Y como además hay luna llena... No me diga más. Efectivamente. Bueno, luego está una echadora de cartas, una productora de televisión, una especie de artista moderno creador de un museo de cera. El museo de cera da siempre mucho juego en las películas de terror, ¿no? Una nena que tiene una tienda y que es la novieta del chaval que más le da la brasa al protagonista. Y hasta el perro de los dos hermanos, que tiene su momento fiera y todo. Un perro que es perro lobo, eso sí que es una auténtica novedad. Un pedazo de cujo, sí. Bueno, pues quiero decir que hay elementos bastantes para que la cosa tenga apariencia de thriller,

Por su otra parte, Camila es una mujer compleja, padece de insomnio y, según se puede leer en el informe elaborado por los investigadores, es muy sugestionable y tendente a manifestar creencias mágicas. Parece, según deducen los expertos, la víctima propicia para convertirse en testigo de un fenómeno de poltergeist. ¿Pero víctima de quién? Sospechan los estudiosos que de su propio nieto. Es por ello que deciden pasar varias noches en su compañía. Quieren averiguar cuál es el grado de implicación del muchacho en el caso. Finalmente, el joven José, tras tres noches, confiesa que es el culpable, que él provoca conscientemente los fenómenos, que en definitiva no hay casa encantada, no hay poltergeist. Los extraños ruidos los provoca con los nudillos. Las grabaciones psicofónicas son falsificadas por él previamente. Las bolas de plomo las lanza mediante un método de propulsión discreto que ha desarrollado manejando sus dedos. En definitiva, el joven explica cómo ha ido produciendo todos y cada uno de los episodios. Los estudiosos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas elaboraron un dossier en donde exponen todos los pasos seguidos y la solución a cada uno de los fenómenos registrados. En el expediente se justifica el cuadro que ha provocado el hecho. El muchacho culpaba inconscientemente a su abuela de la muerte de sus padres y, a sabiendas de que se trata de una persona sugestionable, ha decidido tramar una venganza diseñando un fenómeno paranormal. Al final del texto, los investigadores sellaron la conclusión. Expediente resuelto. Es que hay niños que tienen un mal hacer, ¿eh? Poquito sí. Un mal hacer. Bueno, pues el niño que provocó el poltergeist en Valladolid y del que tanto se habló durante días. Pero claro, finalmente eran los nudillos, las psicofonías falsas, las bolas de plomo lanzadas a distancia. Todo eso, ¿o no? Porque ¿qué operó en la mente del niño? ¿Qué extrañas historias acudieron a su entender? ¿Por qué desarrolló todo eso? ¿Quiso acabar inconscientemente con la vida de la abuela? ¡Ay, señor! Llegamos a los territorios de Azul y Verde y nos preocupamos por la escasa donación sanguínea. España cuenta con 2.150.000 donantes de sangre, que el año pasado realizaron más de 1.600.000 donaciones, tal y como ha informado la Federación Española de Donantes de Sangre, quien ha explicado que el índice de donaciones está en torno a las 38 por 1.000 habitantes, cuando para autoabastecerse debería estar en torno a las 43 por 1.000 habitantes, por lo que España tiene que acudir todavía a la importación de plasma. Entre los datos positivos destaca que en 2004 hubo 215.000 nuevos donantes y el objetivo es que se mantengan, ya que hay que tener en cuenta que también se pierden donantes anualmente, bien sea por edad o por enfermedades. Lo más importante es fidelizar a los donantes de sangre, y es que la continuidad es buena porque implica control sobre el donante y, por lo tanto, seguridad en la transmisión sanguínea. Para que nos hagamos una idea de la importancia de la sangre, sería conveniente saber, por ejemplo, que anualmente pierden la vida unas 500.000 mujeres en todo el mundo por falta de sangre al dar a luz o por temas relacionados con el embarazo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues muy poquitos donantes tenemos en España, poco más de 2.100.000, no llega ni al 5% del total de la población. Ya sabéis que según el censo que se ha ofrecido en el día de ayer, estamos a punto de llegar a los 44 millones de habitantes en España, un dato impensable hace tan solo 5 años, pero gracias a la inmigración hemos conseguido aumentar esa población. Hay ahora mismo pues 3.600.000 inmigrantes trabajando en nuestro país, y eso provoca que hayamos llegado ya a rozar los 44 millones, pero tan solo 2.100.000 donantes, casi insuficientes para sostener el flujo de donaciones, el flujo de sangre necesario para mantener las operaciones, los partos. Medio millón de mujeres muere cada año por falta de sangre en esos partos, un dato terrible. Y una nueva fecha para la llegada del hombre a Marte. Los últimos trabajos realizados por científicos del Centro Nacional de Astrobiología y de la NASA en las aguas ácidas del río Tinto, en Huelva, han abierto muchas puertas a la esperanza de encontrar vida en Marte, y según los científicos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, en 2033 el hombre llegará al planeta rojo. En la zona del nacimiento del río se han encontrado numerosas similitudes con dicho planeta que han despertado el interés de la comunidad científica que investiga el origen de la vida. Durante la última misión a Marte se descubrió un mineral, la jarosita, que también existe en esta zona de Huelva y cuya estructura contiene agua. lo que demuestra que en algún momento tuvo que existir agua en nuestro planeta vecino. Los trabajos realizados en la cuenca minera han demostrado también que existen microorganismos que han sobrevivido durante miles de años en estas aguas ácidas, adaptándose a condiciones extremas, y que hay abundante agua en el subsuelo, al igual que se piensa que ocurre en Marte, donde las últimas investigaciones han demostrado que en su superficie aparece en estado sólido y en el subsuelo en estado líquido. Los estudios que se están realizando desde hace 2 años en el subsuelo de Peña del Hierro tienen como fin identificar microorganismos capaces de sobrevivir con ausencia de oxígeno, que usan el hierro como fuente de energía, para lo que está previsto hacer en esta zona una simulación de perforación para una posterior misión a Marte en 2018. Así, trabajar en Río Tinto prepara y sirve de base de datos de información para futuras misiones a Marte. Bueno, cada vez se retrasa más. Eso sí, ya se intuye perfectamente que puede haber vida bacteriana en el planeta rojo, pero, claro, nos habían advertido hace un tiempo, y creo que fue el mismísimo Pedro Duque, nuestro gran astronauta español, dijo, puede ser en mayo de 2019 la misión tripulada a Marte. Ahora ya nos dicen, en 2033. Lo han retrasado 14 años de golpe. Ay, señor, sabemos que el viaje a Marte dura 6 meses y otros 6 de vuelta. Pero claro, ya tan lejos, 2033 se me pone difícil. Yo ya me pilla mayor esto para viajar. No, pero todavía puedes ir, Juan. ¿Sí? ¿Tú crees que puedo ir? Que sí. ¿Me aceptarían en, sí, en sí, la misión? Sí, sí, seguro. Sí, bueno. Tú pues, vete preparando ya. Yo me voy a apuntar por si acaso al del 2019 por si se retractan. Bueno, pero de todas maneras yo para 2033 te veo todavía bien. Todavía estoy en disposición. Sí, sí. Bueno, pues vamos a intentarlo, Dios mediante. Bueno, pues el hombre a Marte en el año 2033. Esa es la última noticia. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, sabemos lo que pasa en España, el resto del mundo, y luego Digi Martin con las últimas novedades musicales, los temas más vendidos, las informaciones sobre conciertos, sobre cuestiones en torno a la música y sobre todo esa entrevista que le hemos hecho a Carlos Núñez, nuestro gran autor, nuestro gran compositor, un neocelta como, vamos, pocas veces había visto. Y bueno, pues nos ha contado algunas cosillas interesantes que creo que os van a gustar. Eso en cuanto a Digi Martin, pero luego estarán los escrúpulos, estará el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, el europeo del día. Así que, bueno, no os lo perdáis. Tenemos una hora muy interesante para todos vosotros, La Rosa de los Vientos, en su edición 1200. Nada más y nada menos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, pasándolo bien, pasando con complicidad estas madrugadas ya primaverales. Estamos ya casi a 18 grados, ¿eh? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ya estamos olfateando el gran asunto musical de los miércoles, el gran acontecimiento, el gran evento. Señoras, señores, es hora para Digi Martin. Por favor, abran paso al Dalai Lama del pop, al preboste del tecno, al ayatolá del rock and roll. Es el sumo sacerdote de la música española. Es el príncipe de la música internacional. Es Digi Martin. No hay ni un solo capítulo de la música que no sea abordado por Digi Martin. Músicas de todos los estilos, de todas las variedades, de todos los gustos. Los grupos, los solistas, se pegan por aparecer en su espacio. Todos llaman, por favor, ¿se puede poner Digi Martin? Y él elige, según su conveniencia, con quién habla y con quién no. Amigos, abran paso, porque aquí está el John Travolta del siglo XXI. Él es Digi Martin. Muy buenas. Faltaba el humo en tu presentación, Juan. Sí, humo como parte de la ambientación, ¿sabes? Sí, aunque ahora que lo pienso, no, mejor no lo utilices por si acaso ocurre, sí, como en el último musical de Mecano. ¿Qué pasó? Que la semana pasada tuvo que suspenderse la función al activarse el sistema de emergencia. Sobre el escenario se interpretaba el número de la perra laica, entonces el humo previsto provocó que comenzara a llover y que la orquesta y los equipos de sonorización quedaran inutilizados. Así que mejor dejamos lo del efecto del humo a un lado y comenzamos, lo hacemos con novedades. Y tú que siempre decías ser inteligente, no como esa gente que muere de amor, así sabrás que la rosa es rosa por bella. Y no porque en ella Ahí lo tienes, Luis Eduardo Aute. Se puso a la venta el pasado lunes. Luis Eduardo Aute publica Autorretratos, volumen 2. Nacido en Manila en 1943, este cantante, compositor, escultor, director de cine, poeta, pintor, presenta, un año después del primer volumen de Autorretratos, 32 canciones renovadas. Nuevos arreglos, nuevas voces, nueva producción. La selección que ha realizado Aute para el volumen 2 ha sido minuciosa, escogiendo temas entre sus más de 20 álbumes publicados y más de 330 canciones compuestas. Ay de ti, ay de mí, es su primer single. Y ay de ti como te pierdas este próximo fin de semana el Festival 4664 que organiza la Fundación Nelson Mandela y en el que además de Aute actuarán... Aquí estoy otra vez, vestido de bufón. El viernes 29, Noche de Raíces con Diana Navarro, Falete, El Cigala, Pasión Vega, José Mercé, Niña Pastori... Que me hagas sonreír. El sábado 30, Noche Pop, con Danza Invisible, Modestia Aparte, Miguel Erenchun, Loquillo y los Trogloditas, Presuntos Implicados, El Sueño de Morfeo, La Sonrisa de Julia, a quienes estamos escuchando. El domingo 1 de mayo, Noche de Solistas, Ismael Serrano, Jorge Drexler, Manolo García, Sergio Dalma. Tras el éxito de Ciudad del Cabo y Fancourt, el Festival 4664 llega a Madrid. ¿Por qué 46664? Porque es... era la celda donde estaba Nelson Mandela. Nelson Mandela, recluido 18 años. Hoy es el nombre de la campaña internacional desarrollada por la fundación que lleva su nombre para la lucha contra el SIDA. El fin, recabar los fondos necesarios para el cuidado, tratamiento y prevención de la enfermedad. Me quedan dentro. Me vestí de bufón. Por tanto, si acudís, nos vemos en el Palacio de los Deportes. Allí el sábado también estarán ellos. Dani Martín y los suyos. Desconocemos si acudirán en zapatillas. Y es que así es como se llamará su cuarto trabajo inédito. Estados de Ánimo fue su último trabajo y con solo anunciar que sacan nuevo disco, ya los tenemos en la lista. Saltan del 65 al 28 con más de 200.000 copias vendidas. Respecto a zapatillas, aparecerán dos versiones, un CD y un CD más DVD. En total, 16 temas y el documental de cómo fue la grabación estarán disponibles a partir del próximo mes de junio. El mismo mes en el que verá la luz el que puede ser último trabajo de The Black Eyed Peas. Don't Funk With My Heart, me gusta más y más cada vez que lo escucho. Se trata del single adelanto de Monkey Business, al que precede el éxito de Elefunk, con el que los estadounidenses de Black Eyed Peas llegaron a vender más de 2 millones de copias en su país, en España 110.000. Lo curioso es que aún no se ha puesto a la venta el nuevo trabajo y ya se rumorea que el grupo se dividirá tras la gira para que sus componentes inicien sus carreras en solitario. Habrá que esperar, por tanto, a junio para adquirir lo nuevo de Black Eyed Peas. Lo que ya se puede comprar es lo nuevo de alguien que, soñando en oro, parece ser que lo ha hecho realidad. Él es... Y el milindri a mí me llama... Melendi, Ramón Melendi. Afirma que ya no sabe qué hacer con el dinero, pero bueno. Dice. Nos presenta su nuevo trabajo, Que el cielo espere sentado, una invitación a aprovechar cada momento. Después de realizar diversas colaboraciones, como con los Gavilán, la tarjeta de presentación del nuevo trabajo se llama Caminando por la vida. Según el cantante, el tema más comercial, pero no la canción estrella del disco. Alberto Ruiz Rojo, ganador de un Goya al mejor cortometraje, ha sido el encargado de dirigir el videoclip de este primer single. En concierto podremos verles a partir del mes de mayo. Y ahora damos la bienvenida, o más bien son ellos los que nos dan la bienvenida a su vida. Son los canadienses, Simple Plan. You wanna be somebody else? Are you sick of feeling so left out? Are you desperate to find something more before your life is over? Pierre Rouvier, Chuck Comeau, David Desrosiers, Sébastien Lefebvre y Jeff Stingo presentan este segundo álbum llamado Still Not Getting Any después de vender más de 2 millones de copias de su anterior trabajo No Pads, No Helmets, Just Balls. Cansados del debate entre si la música que hacen es o no la de una banda punk, dejan a nuestra elección el ponerle una etiqueta u otra. Oasis. Por cierto, el quinteto estará actuando en Barcelona este próximo viernes. Y ahora sí, acudamos a la lista de ventas y comprobemos los sencillos más vendidos. Comenzamos con un clásico. En el 20 de la lista se encuentra Antonio Vega con su Ángel de Orión. Y en el 19... ¿Estás listo para el sonido de Scooter? Scooter, clásico entre los clásicos del tecno bacalao, esto, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es Hypa Hypa, ¿no? Hypa Hypa. Mira, mira, esto es esto. Se escuchaba, hacía furor en el 1994. Hypa, Hypa Hypa de Scooter. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hypa, hypa. Hypa, hypa. Push the beat for this jam. Así se llama el recopilatorio del que hemos extraído el clásico y que además recogía los singles desde 1994 a 2002. Ah. En 2004 lanzaron Shake That, Mind the Gap y One. Ahora, H.P. Baxter, Rick J. Jordan y Ferry se encuentran en la lista de sencillos más vendidos con un nuevo tema llamado Suavemente. Por encima, no tenemos novedades y lidera una semana más la tabla Mark Knopfler. De las de peina y volante, qué pocas vamos quedando. Pues ahí tenemos a Mark Knopfler liderando la lista, ¿eh? Desde Shangri-La, The Trawler Mansion, Bate, Amaral, El Sueño de Morfeo, Bumburi y hasta los Gordon Florence de Rammstein y su Kind of Last. A continuación pasamos a la lista de álbumes más vendidos. Después de 11 miércoles, al fin tenemos que detenernos un instante para hablar de este fenómeno musical que, aunque parece novedoso en nuestro país, no lo es. Dicen de él que es una variante del ragamuffin o dancehall reggae, estilos fuertemente influidos por música rap, originario de 1981 en Panamá y Puerto Rico, 1986, Jamaica. Llegó el verano pasado de la mano de Don Omar con Dale. Ahora, en nuestra lista aparece el Papá Yankee. El hermano Raymond Ayala, más conocido como Daddy Yankee, entra en la lista de los álbumes más vendidos desde su barrio fino, con temas del reggaetón como este Gasolina. Esto es como Camela, Camela, pero en chapardeo. Mira, con el Sony Tony este, con el... Ahí está. Recientemente estuvo él y sus chicas en nuestro país presentando este trabajo. ¿Cómo se meneaban? Es una evolución desordenada de George Dan. En nuestra lista se encuentra en concreto en el 46, pero atención porque en el Billboard estadounidense ha estado 5 semanas consecutivas en el número 1. Nos da una muestra de cómo es aquella cultura. Más de 400.000 copias vendidas desde que apareció el álbum el pasado mes de marzo. Meneándote como se menean ellos y ellas, sin duda, ¿eh? Echas para fuera todas las telarañas que puedan quedar en tu body. Bueno. Hablando de pa' fuera telarañas, Bebe se sitúa en el 45 de la lista con más de 200.000 copias vendidas y veremos dónde se sitúa la próxima semana, puesto que no para de vender y de cosechar éxitos. Sí. Bebe cumple con la máxima de hago lo que quiero con mi pelo. Exacto. Sin esforzarse, ¿eh? Por supuesto. Los últimos premios en la novena edición de los premios de la música, donde se hizo con los premios a la mejor artista, autor revelación, mejor álbum pop y mejor vídeo por malo. Muy bien. ¿Mejor vídeo por malo? Malo. Ah, malo. Malo, malo. Hablando de vídeos, para vídeos buenos el de Iván Ferreiro. Desde aquí, desde mi casa, los piratas. Veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. El ex líder de piratas debuta en solitario después de que se despidiera de su público en 2003 con un álbum llamado Canciones para el tiempo y la distancia. Y tronando, se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque. El sencillo presentación se llama Tornado y la historia del videoclip no tiene desperdicio, Juan. Habían acordado con un amiguete realizador de cortos grabar y editar un video musical para presentarlo a casa discográfica, a los medios. Llegó el día de antes y el video no estaba editado. Solución: el domingo se juntaron en casa de Iván con instrumentos de juguete, en concreto una guitarra de su hermano pequeño y un micrófono, con una cámara casera en ristre, grabaron plano secuencia que presentarían al día siguiente y que a la postre se ha convertido en el videoclip definitivo. Esto es España. Pues el tipo soy yo mismo, estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una. Muy recomendable, pues, los 10 temas de Iván Ferreiro, que se encuentra en el 29 de la lista. Igual de recomendable es el trabajo de Alejandro Fernández. Canta corazón, el amor de mis amores ya está aquí. El mexicano lleva vendidas en nuestro país más de 50.000 copias y desde el 20 suena con su corazón abierto. Desde su debut en 1991, El Potrillo de México DF, donde El Potrillo, nació un 24 de abril de 1971, no ha hecho otra cosa que llenar estadios en todos sus conciertos. Recientemente hemos conocido que aumenta el número de conciertos en México y que incluso a mediados de este año le podremos ver en un directo junto a los mismísimos tenores Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras en Monterrey. Alejandro Fernández creo que era hijo del mítico Vicente Fernández, el gran intérprete de rancheras. Vicente Fernández, ¡viva México! ¡Ándale! Pues hablando no de Monterrey, sino el Rey del Monte, ¿quién ha sido esta semana de nuevo número uno? Por delante de Chayanne, María Isabel, Diana Navarro, Indivo, Camela, Santa Justa Clan. El podio es para ellos. Con más de 300.000 copias vendidas en 5 semanas, Eva Amaral y Juan Aguirre se encuentran en el número uno. Se mantienen, vamos. Imparables, ¿eh? 300.000 copias ya en 5 semanas. Sí. Impresionante, ¿eh? Amaral, muy bien. Bueno, y nos detenemos, no nos detenemos ni un instante, mejor, porque queremos acabar de manera especial con un número uno, como es Carlos Núñez. Hola, Juan Antonio, aquí desde en plena tournée desde París. Imaginaos, os mando muchos saludos a toda la gente que escucháis La Rosa de los Vientos y, bueno, pues como si de un viento celta se tratase, aquí va con todo carita. Suerte. Qué majo es Carlos Núñez, qué genio. Increíble, se encuentra en plena gira. Comenzó el pasado 14 de abril en A Coruña y le va a llevar por más de 30 ciudades de nuestro país. Impresionante. Estamos ya en plena gira de primavera. Empezamos el otro día con el Palacio de la Ópera en Coruña. Hoy estamos en París. ¿Sí? Estamos preparando aquí los últimos toques ya para el próximo disco. Mañana estaremos por Zaragoza. Bueno, pues ahora ya viene toda esa gira española, en la que pues vamos a dar prácticamente 30 conciertos. Nos cuenta que es en casa donde más nervioso se pone, entre comillas, donde más difícil lo tiene. Y hablando de nervios y desmayos, con 8 años, su padre le regaló una gaita, la primera gaita. Y allí mismo, en la tienda, se desmayó al intentarla llenar de aire. Dicen los médicos que por hiperventilación. Imaginaos que sopláis 100 globos seguidos, pues te caes en redondo. Si no tienes práctica, no lo soportas. Eso me pasó con 8 años la primera vez que toqué la gaita. ¿Y qué le deja hoy sin respiración a Carlos Núñez? Yo creo que lo único que me deja sin respiración es el amor. Por eso es muy peligroso. Hay algo que está prohibido para un músico, que es que venga una bella ragazza y te dé un besito antes del concierto, antes de salir a escena. Eso es mortal. ¿Con cuál de estas dos ragazzas te quedas? ¿Con la gaita o con la flauta? Son muy diferentes. La flauta es el amor platónico. La gaita es el amor más carnal. Qué vital, qué vitalidad tiene Carlos Núñez, qué majo es. Como ha dicho Carlos en alguna ocasión, para que la gaita suene bien hay que sufrir. Sin embargo, su virtuosismo hace que se vea de una manera innata, natural. Lo que sí es cierto es que la gaita tiene una parte de animal, absolutamente. Es curioso, cuando empecé a tocar por América, por ejemplo, desde el principio, los americanos veían en la gaita como si fuese una guitarra eléctrica, ¿no? Decían eso de Carlos Núñez de Jimi Hendrix, ¿sí? Of the Pipes. Y es porque veían esa parte de energía, y sí es cierto que cuando das conciertos grandes en lugares al aire libre, o por ejemplo este año pasado en lugares ya monstruosos como el Estadio de Francia, en Saint-Denis, el día de San Patricio, te das cuenta de que utilizas las herramientas del rock, del pop, para lugares tan, tan grandes, ¿no? Y la gaita pues se convierte un poco en eso, en guitarra eléctrica. También le hemos preguntado qué supuso en su carrera profesional conocer y tocar con The Chieftains. Ver el paraíso fue un problema, porque fue empezar por lo más alto. Los Chieftains para mí son el grupo de la historia, son como los Beatles o los Rolling Stones de la música celta. Entre ellos Paddy Maloney, ¿no? Pues dice, sigo soñando como cuando era niño, dijo en una ocasión en una entrevista, y que los sueños siguen siendo su norte. Uno de ellos, grabar un disco con la Orquesta Sinfónica de Galicia. Bueno, porque es una orquesta sinfónica que suena muy bien, están allí en Coruña, y es una de esas ideas que tengo ahí, lo de llegar a grabar alguna vez con la Orquesta Sinfónica. Hombre, para más adentro, algunos de los temas iban con orquesta sinfónica, el tema principal de la película, el que se oye al final, los títulos finales, lleva la orquesta sinfónica de una de las orquestas de Londres. En Estados Unidos hemos hecho ahora conciertos, pues tanto conciertos más pop como conciertos con orquestas, pero sí me gustaría grabar un disco entero algún día llegará. Pues La Rosa de los Vientos y Carlos Núñez, además de un tema incluido en el CD del programa, tenemos algo más en común. Tiene su propio foro en Internet. Entonces, por las nuevas tecnologías, le hemos preguntado. Fantástico. El Internet, bueno, nos ha permitido hacer verdaderas maravillas, como grabar con Roger Hodgson, el cantante de Supertramp, que grabó con nosotros en el disco anterior. Y él grababa en su casa, nosotros grabábamos la nuestra, él estaba en California, nosotros allí al lado del mar en Galicia, y nos enviábamos las canciones por Internet, y bueno, pues eso nos permitió a cada uno trabajar desde su casa. Después, el Internet pues es una vía de comunicación maravillosa. Os invito a que visitéis nuestra página www.carlosnunez.com, que bueno, ahí vienen todas las fechas, y descubre realmente que a través de Internet, poco a poco, como que vas poniendo en contacto toda esa gente que nos va siguiendo por muchos países, ¿no? Mi sueño algún día sería juntar a toda esa gente en un concierto, ¿no? Y acabamos quizá como deberíamos haber comenzado, dándole la enhorabuena, según la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música, premio al Mejor Álbum de Música Tradicional 2005 por Carlos Núñez y Amigos, CD más DVD grabado en Vigo. Así como la enhorabuena por su interpretación en la Mejor Banda Sonora de Cine por Mar Adentro. Entre tantos premios, el que más nos ha llamado la atención sin duda alguna es el de Embajador Europeo del Medio Ambiente. Y por él le hemos preguntado también para finalizar. Bueno. Esto fue una especie de propuesta que nos hicieron hace un par de años. Nombraron varios embajadores de buena voluntad, llaman por el medio ambiente. Allí están directores de cine europeos, algún otro músico, gentes de las letras, de las artes. Bueno, un poco el compromiso era hacer lo posible en nuestra medida, cada uno desde su situación, pues por promover esa conciencia por el medio ambiente. Todo esto fue, claro está, antes de que sucediese algo terrible en mi casa, lo del Prestige, claro. Pues ahí está. Por cierto, en Madrid el próximo domingo también actúa en el festival, ¿eh? 4664 de la Fundación Nelson Mandela. Un tipo sano, un tipo de los nuestros, Carlos Núñez. Efectivamente recordaba él en estas cuestiones que nos comentaba, que uno de sus momentos vibrantes fue en ese campo de Saint-Denis, en ese concierto el día de San Patricio en París, en un momento de arrebato, de emoción absoluta, había conseguido un pleno, había conseguido la cumbre, y lanzó la gaita al público. Pues que la gaita suele acabar lanzando la flautita chiquitita. También. Porque a mí casi me da en uno de los conciertos. No, pero en esta ocasión debió ser sublime porque lanzó la gaita, la gaita completa y ahí va eso. ¡Hala! Un gran premio, sin duda. ¿Qué gran corazón tiene Carlos Núñez. Muy luchador también. Sí, señor. Sí, señor. Por eso digo que es uno de los nuestros. Es de La Rosa de los Vientos y ahí está, en el doble CD. Y con todos los éxitos que merece tener. Pues nada, sin más, un saludo y hasta la próxima semana, como siempre. Vamos. Bueno, fantástico, fantástico. Cumbre, tótem, el gran icono de la música, el John Travolta del siglo XXI, el Ayatollah del rock and roll, el Dalai Lama del pop. Él es DJ Martin. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues casi recuperada. Está casi recuperada, está. Fíjate, sí, sí. Ya voy notando yo los matices de mi voz así. Piano. ¿Cómo recuperáis y cómo voy yo decayendo, verdad? ¿Cómo me voy hundiendo poco a poco? ¿Qué te dices? Estoy acabado ya, estoy en mi fase final. Pero si eres el gran superviviente, la gran momia. Estoy ya de gran momia, pero ya el formol se me está agotando. Estoy hundido. Eso es que te has pasado de dosis. Sí. Decadente, sumido en la más absoluta decadencia. Por Dios. Soy ahora mismo Oscar Wilde con... No, eres el retrato de Dorian Gray, ¿estás diciendo? Soy el retrato de Dorian Gray. Venga ya, hombre. Estoy en el finiquito. ¿Sí? Sí, ahora viene el buen tiempo. Sí. Además, sí. Hoy ha hecho un día fantástico, por eso estoy yo mejor. Temperatura. Bueno, sí, hombre, sí. En fin. Ánimo, vamos para arriba. Ya. No te convencemos, ¿eh? No, fíjate que estamos en el programa 1200 y todo, claro, eso, ¿verdad? Igual. ¿Qué lo que quieres que le regalemos los oídos? Estoy a punto de tomar los hábitos. ¿Cómo ya le gusta hacerse la víctima? Voy anunciándolo, ¿eh? Estoy a punto de tomar los hábitos. Y llevas anunciándolo ya semana y media. O sea, voy a dedicarme a una vida estética, con una comida frugal. ¿Y qué van a hacer ahora? Yo no te veo. ¿Quién va Juan? A hacer ahora los pasajes de la historia? Pues ya, ¿los enemigos? Nada, como está todo en el emule, que ya, cuando me quieran recordar que pongan el emule. Pero son repetidos. Eso es repetido. Ya, hombre, pero... Habrá que hacer nuevos. Ya, sí. Claro. ¿Volverán a pedirte más? Más y más, sí. Claro. Bueno, pues en fin, algo. Anda, ¿será que no piden? Ya veremos. ¿Eh? Bueno, vamos con nuestro correo electrónico. Eso es. Vamos con el tiempo de la audiencia, que está aquí muy preparada. Muy bien. Y ávida de conocimiento. Bueno, pues Alex dice que nos escucha todas las noches y que le encantan las diferentes secciones. Por ello, quiere pedirte un pasaje de la historia dedicado a Bram Stoker. Hombre, Bram Stoker, el irlandés de lujo, 1899... Sin haber conocido la Transilvania rumana, nos describió perfectamente aquellos paisajes y elevó a la categoría de mito erótico, mito sobrenatural o preternatural a un tal Vlad Tepes. Uh-huh. Bueno, por otro lado, quiere que Shogun hable un día de Dossier Negro y también comenta, a ver si le podemos preguntar o que nos asesore de algún modo Ramón Trecet con la música New Age, como para poner grupos y temas de... Onstein Sebas, Yanni ya hemos puesto alguna vez nosotros. Sí, sí, hemos puesto. Y bueno, y música adecuada que dicen que componen para nuestro programa y que sonaría fenomenal. Bueno, pues hablaremos con Ramón Trecet, que por cierto, su hijo es un gran forofo, es un gran seguidor de La Rosa de los Vientos. Fíjate. El hijo de Ramón Trecet, de nuestro compañero, así que desde aquí le enviamos un caluroso saludito. Alicia escribe desde Zurich y dice: Juan, tu programa es increíblemente ameno. Esto, mira, misterioso y divertido. Lo valoran en Suiza. Es, claro, Juan. A Suiza, puedes... me voy a ir a Suiza. Fíjate. No te puedes venir abajo. Dice: quiero expresar mi deseo de que siga mucho tiempo más porque es casi lo único por lo que no me importa perder horas de sueño. Gracias a Dios puedo dormir por la mañana. Bueno, pues un besito para ti allá en Zurich, en la capital, una de las capitales económicas de Europa. Dice Honorio: su programa mejora cada día. Enhorabuena. Me voy a tomar la libertad de hacerles una sugerencia. A ver. ¿Podrían sacar a la venta un recopilatorio en CD, bien de pasajes de la historia, de monográficos? Material tienen de sobra. Sí, material hay, pero es que sacarlo a la venta no. En internet está todo. Sí. Es que lo busquen en el emule, en las páginas, ahí está todo. Pues Borja dice que nos escribe desde San Sebastián, que no nos puede escuchar todas las noches y por eso tiene dudas y no sabe si le has dedicado tiempo a hablar de Bert Hellinger y sus constelaciones familiares. No. Dice que es una terapia muy especial y un hombre muy interesante. Bueno, pues aquí apuntamos el asunto con mucho interés. Se lo plantearé a Jesús Callejo, que es el que me trabaja estas cosas de la New Age. Y ya veremos a ver. Bert Hellinger. Muchas gracias. Daniel nos habla en su correo de la hiperactividad. Dice que tiene entendido que esta se refleja en dificultades para concentrarse, lo que comúnmente se dice que no para quieto, y que en su desarrollo como adolescente se convierte en un pequeño drama, al no poder desarrollar sus tareas normales por tender a la dispersión y no conseguir centrar su atención en un estudio, una actividad, y algunos médicos hablan de la hiperactividad como una enfermedad a corregir. Pues la verdad es que esto viene provocado por el monográfico que tuvimos el día de ayer, anoche, de los niños índigo. Y bueno, pues sí, cuidadito con los niños hiperactivos, no vaya a ser que sean niños índigo. Esto es tremendo. ¿Tú fuiste niño índigo, Martín? Yo creo que sí. Tengo recuerdo yo. Sí, lo parece, ¿eh? Claro. Sí, sí, pues son niños que empezaron a nacer en los años 80. Cuando se pone a dar saltitos ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí que lo es. Bueno, lo miraré a ver, lo consultaré. Desde que eres el ayatola del rock and roll, ¿eh? De verdad. De verdad. John Travolta. El pretoste. El preboste del techno. El capitoste. El capitoste. Capitoste. De nuevo, os escribo desde California, dice Oscar, para felicitaros por la marcha del programa y por los buenos resultados obtenidos en el Índice General de Medios de abril. Quizás seáis los segundos en seguidores, pero, conociendo la competencia, está claro que sois los primeros en calidad. Además, algún día tendría que tener en cuenta a los seguidores del programa por Internet, que somos millones y mejillones. Pues sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que ya tenemos más oyentes en Internet que en tiempo real. Sí, puede ser. Sí, sí. Pero aún así, nos enviaron ayer muchos correos diciendo, oye, que yo escucho... Que estoy. He podido constatar también, dice Oscar, que efectivamente el programa no es el mismo que hace 1, 2, 3 o más años, pero no es ni mejor ni peor. Es simplemente diferente. Y si acaso, mejor, más variado, con más secciones. Y eso es lo que me gustaría indicar a los críticos de la nueva etapa. Y dos sugerencias. Por un lado, me uno a la idea, dice Oscar, sobre una sección dedicada a la recomendación de libros, por ejemplo, libros de misterio, ciencia ficción, terror, novela histórica. Y en segundo lugar, dado que el lunes fue el aniversario de la batalla de Gallipoli, querría pedirte un monográfico sobre esta batalla. Un pasaje, quizá. También quería preguntarte, Juan Antonio, perdón por tutearte, ¿qué te pareció la película que realizaron sobre Gallipoli? Hombre, protagonizada por Mel Gibson. Gallipoli, además, es uno de sus primeros trabajos y muy, muy valorado. Pues me parece una película muy, muy correcta, aunque no entran los pormenores de la batalla ni de la situación bélica del momento. Es más bien la historia personal de Mel Gibson y de su amigo y, bueno, pues cómo viajan a Gallipoli. Pero bueno, es una situación histórica porque en esto que llamamos la Commonwealth, aquello que creó Oliver Cromwell en el siglo XVII, pues hay países bajo el dominio británico, del Imperio Británico, como Nueva Zelanda y Australia, que participan por primera vez en una guerra como entidades independientes o casi independientes. Así que, claro, esto los habitantes de Australia o de Nueva Zelanda lo llevan muy a gala. Luego también participaron en la Segunda Guerra Mundial, entraron en combate en el norte de África, en la India, en el Pacífico. Pero bueno, desde luego Gallipoli marca un antes y un después en esto de la Commonwealth y por eso los australianos siempre lo valoran mucho. En cuanto a la batalla, pues fue una auténtica carnicería. Fue una matanza, murieron miles de británicos, de australianos, de neozelandeses, los turcos y los alemanes se emplearon a fondo y la verdad es que la obstinación de algunos oficiales por hacer avanzar regimientos enteros sin ninguna protección, pues también hay que tener eso en cuenta. Una situación terrible para el ejército británico y para sus colonias. Y bueno, pues lo sigue recordando. Han pasado ya 90 años y ahí está el dato. Por último, acaba Oscar, dice mi felicitación a todos los miembros del programa, especialmente al profesor Bacterio, cuya filosofía vital es de admirar. Pues y sí, a Martín, señor, que cada día está más suelto. Martín está muy suelto, sí. Esperemos que no te hagas enteritis. Bueno, Ismael Raso dice que es universitario de Barcelona y le gustaría saber si es posible que con el motivo del 60 aniversario de la toma y caída del Tercer Reich hicieras un especial sobre la batalla de Berlín, pues y sí, que te centraras en el papel heroico de la defensa de Berlín por las Hitlerjugend, las juventudes hitlerianas, y de sus hazañas bélicas. Y si es posible también mencionar o tratar el programa educativo que recibían en las Nápolas. En las Nápolas, en las escuelas de adiestramiento. Bueno, pues hay una película muy representativa que se llama El Ogro, y yo la recomiendo, El Ogro. cómo formaban niños, en este caso en un castillo, y bueno, pues el momento final, todo eso tiene mucho que ver cómo eran formados, cómo eran instruidos estos jóvenes hitlerianos. En cuanto a la batalla de Berlín, la toma y el asalto de la ciudad de berlinesa con las tropas de Georgi Zhukov, pues sí, lo podemos hacer este lunes. Vamos a ver si conseguimos hacer el pasaje prometido. Voy a tener que ir apuntando todo, sobre Billy el Niño. Billy el Niño el próximo. Porque Billy luego hace niño. Promesas y a se ver, olvidan. Y luego, Billy sí. el Niño. Y luego la siguiente yo creo que ya tiene que ser la Batalla de Berlín. Batalla de Berlín. ¿Los guanches? Los guanches también, algún día de estos. ese no hay día definido. Sí, pero vamos, Billy el Niño para el día 2 de mayo. Muy bien. Y luego Batalla de Berlín para el 9 de mayo. Estupendo. Vale. Hombre, la Segunda Guerra Mundial en Europa termina oficialmente el 7 de mayo para los aliados occidentales, uh-huh. un día después para los soviéticos, porque Stalin era así de exclusivo, quería una rendición para él solo. Y, hombre, luego hubo ciudades, como por ejemplo Praga, que se rindieron el 9 de mayo. O algunas tropas que aguantaron en Yugoslavia hasta el 20 de mayo. Bueno. Bueno, pero vamos. O sea, que ya irritará el tiempo, claro. Reducto. Estamos en fechas. Muy bueno, bien. Estamos en fechas. Petición de Sergei de Montfort, ¿batalla cántabra para cuándo? Las guerras cántabras ya lo hemos hecho, Sergei de Montfort. Vamos, estás un por poco, Dios. Estás vamos un poco obtuso, ¿eh? Estás un poco obtuso, Sergei. Lo piden mucho, sí. Bueno, pues ya te pondré yo las guerras cántabras y... Es de lo que me reponen, sí. Bueno, pues venga, vamos a ver si podemos hacer el 2 de mayo Billy el Niño y el 9 la Batalla de Berlín. Vale. Muy bien. Bueno, Manolo nos ha escrito para tranquilizarnos un poco y decirnos que él sí nos escucha en directo. O sea, ahora mismo seguro que nos está escuchando. Un abrazo tremendo, Manolo. A ver, saluda, a ver si responde. Sí. Hola, Manolo. Es verdad, está ahí. Está ahí, mira. Ha dicho hola. ¿Ves? Míralo. Muy bien. Bueno, nos cuenta que nos puede escuchar porque tiene clase por las tardes y que se queda estudiando un poco por las noches y otro poco por la mañana antes de ir a clase. Que descubrió el programa hace 5 años y desde entonces no le importa si amanece más temprano o si se queda hablando por hablar con sus amigos. Solo escucha este programa que no se puede comparar en interesante y buena onda con el resto. Es más, para él, sobra el resto del dial. Ahora lo que está intentando es convencer a su novia para que también escuche el programa desde su casa, pero nos cuenta que es un hueso duro de roer, sí. ya que tiene el dormir muy fácil, aunque él cree que va a tardar poco en caer también, ¿eh? Muy bien. Y nos pide que, por favor, no quitemos el despretín al final del programa. Sí. Y dice, Martín, te comprendo con tus chistes, porque sí. yo sé que en el fondo Ajá. todos se ríen dentro del estudio. Bueno, no sé yo. Pero muy en el fondo, ¿no? Pero muy en el fondo será. Sí. Bueno, pues claro. Ya no ha estado fino, ¿eh? Y en cuanto a lo del dial, aquí no sobra nada. Todo está muy bien y cada uno tiene sus gustos y se va a un programa, se va a otro. Y bueno, pues nosotros estamos muy complacidos con lo que tenemos. Así que nada, muchas gracias, amigo Manuel. Un abrazo tremendo para ti. Un abrazo, chimo. ¿Ves? Sí. En cuanto le das un poquito de confianza, era lo que faltaba. Le das un poco de confianza y se desata. Sí. Antonio Diago también manda un abrazo. Desde que es el Dalai Lama del pop. El Ayatolá. El Ayatolá del rock and roll. Y el pretoste. El pretoste que te va a dar. Quisiera darte la enhorabuena, dice Antonio, por tu programa actual y por todos los que has hecho siempre. Como decía el título de mi email, te sigo desde los tiempos de turno de noche, ya que he trabajado muchos años, pues era vigilante de seguridad, trabajaba de noche. No dudes que hice entre mis compañeros una propaganda enorme de tu programa. Bueno, fueron muchas las veces, comenta Antonio, que dije por los walkies aquello de... Hola de avistamientos por el norte y por el sur. Se espera. Y se espera. Mensaje a la humanidad. Mensaje a la humanidad. Bueno, pues dice que ahora con Pepín se parte también de risa todos los martes y en casa, a la mañana siguiente, le preguntan siempre, pero bueno, ¿qué hacías anoche a las 2 de la mañana riéndote tú solo a carcajadas, sabes? Sí. La verdad es que Pepín es una sección que va en constante progresión, a pesar, tiene sus críticas, claro, muchísimas críticas, pero está ya en 195.000 oyentes. Y bueno, pues me gusta que vaya siendo reconocido. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues Diego está sorprendido, encantado. Dice que estuvo escuchando el programa de La Rosa, que dedicamos especialmente a la serie Dragon Ball. Uh-huh. Y mira tú por dónde, pues escucho mencionar su página web. Hombre, su página boladedragon.com. .com. Pues dice, pues que en general le pareció estupenda la evaluación que se hizo sobre la serie del programa. Uh-huh. Y dice que si necesitamos ayuda al respecto, pues que sin ningún problema, que nos pongamos en contacto con él. Sí. Y que además le gusta mucho cómo está organizado el apartado del manga. Sí, con Raúl Sogún. Bueno, pues muchas gracias, amigo, y nada, ahí está tu página, que recomendamos, por cierto, ese día, dragonball.com. Eso es. No, bola de dragón. Ah, boladedragon.com. Con tacón. Muchas gracias. Bueno, Antonio dice, nunca había oído su nombre, pero una buena noche de insomnio jugando con el dial, me topé con su programa de Onda Cero y no pude pegar ojo al escuchar temas tan interesantes e intrigantes que difícilmente se pueden escuchar en otros programas de radio y mucho menos de televisión. El problema está en el horario, que me hace perder muchos programas. Y pregunta Antonio, ¿no podría colgarlos en internet para escucharlos a otras horas? Pues claro, si los tenemos en OndaCero.es, tres meses, los programas de los últimos tres meses, y luego por secciones, pues bueno, todo el universo de La Rosa en internet. Por supuesto, en revientos.com está todo diseccionado, Ahí, y luego hay muchas páginas, pasajeshistoria.com, lazonacero.com, sí, o sea que web, sí, en el emule. Claro, y como referencia de links, en juanantoniocebrian.com, ahí, un apartadito de links. Ahí están todos los links. Eso es. Eso ibéricos. Eso es. Muy bien, muy bien. Links ibéricos. Carles dice, me gustaría saber... Fíjate, tenemos 1.200 programas ya de La Rosa de los Vientos, 1.540... ¿Va sumando? Sí, sí, sí. 1.540 de turno de noche. ¡Ting, ting! ¿Sí? Llevamos 2.740 ahí. Sí, sí, fíjate. Tenemos 104 de azul y verde. Uh-huh. 104 de azul y verde. Tenemos 48 de la red. Ya he perdido. La red. La red. Sí. Tenemos unos 50 de Bienvenidos al Club. Sí. Tenemos 25 de Hola Verano. Pero vaya, es memoria. 362. Sí. Tenemos 44 de Kilómetro Cero. 44 son 6, 10, 306. Tenemos 42. Ya hemos pasado los 2000, ¿eh? 42 de Discos Cero. 42. Sí. Sí, sí. ¿Cuánto llevamos? Pues estamos. Espera, es que vamos muy rápido. 8. 2000 y pico. No, 2000 y pico. 2088. ¿Pero cómo vamos a tener 2088? Serán 3088. Ya se ha perdido, si sí. Si son 1540 de turno de noche, sí, y 1200. Sí, sí, pues ya nos hemos ido a los 3088. En estos últimos 15 años, casi queridos 3100 amigos. Casi 3100 ediciones. Casi 3100 programas en antena. Bueno, pues qué orgullo, qué maravilla haberlos podido compartir con todos vosotros. Más de 3000 programas juntos. Bueno, sigue, sigue. Pues nada, que preguntaba Carles. Me he acordado ahora. Sí, por el tema que sonó anoche. El que se puso antes de leer los correos electrónicos. Dice, ¿y qué me parece que le gustaba tanto a la simpatiquísima Silvia Casasola? Ah. Me parece que dijisteis que se llamaba Fantasy. Hombre, Fantasy, sí, ¿no? Dead Wind and Fire. Air, Wind and Fire. Cántala otra vez. Tierra, viento y fuego. Air, Wind and Fire. Andando, tanda. Bueno. ¿Y Marea? No, tú ¿no? Estás cantando September. Ya, pero digo que es la canción más representativa del Wind and Fire, September, claro. Bueno, pues tenemos a H de Benidorm, que dice que hace tiempo hay un documental sobre la relación que había entre los afectados por avistamiento OVNI y las sectas. Por lo visto, las personas que habían sido abducidas caían en depresión, se aislaban de su entorno familiar y perdían hasta el trabajo. Estos, a su vez, pues intentaban contactar con personas que habían tenido y manifestado síntomas parecidos. Y bueno, pues por lo visto, pues había muchas coincidencias. Entonces, pues le gustaría saber qué opinión tenían las cuatro C's al respecto y también la tuya. Uh-huh. Y por otro lado, pues H de Benidorm nos envía un chiste para Martín. Un hombre. Chiste para Martín. Dice, cariño, dime algo que deleite. A lo que el marido le responde, la vaca. La vaca, claro. Hay proselitismo aquí ya también, ¿no? Sí, está creando escuela. O sea, él ya va con su sayón, ¿verdad? Y ya le siguen con la pandereta. Claro. Sí. Uy, dentro de nada te veo como Koyak. Sí. Bueno, en cuanto al asunto de los abducidos, efectivamente es un gran problema para la psiquiatría, para la psicología, pues analizar la vida posterior que tienen los abducidos tras haber experimentado ese trance, esa historia, pequeña o grande, y bueno, pues que se relaciona o ellos la relacionan con extraterrestres, pero bueno, es simplemente por formación cultural. Es así ahora, pero en el siglo XVI, en el siglo XIII, pues se llamaba de otra manera. Es un asunto siempre muy delicado el de los abducidos, y afortunadamente ahora parece que ha disminuido un poquito la moda o la afición. Ha disminuido bastante, pero en los años 60, los años 70, esto hacía furor. Buena parte de la población norteamericana afirma haber sido abducida en alguna ocasión, pero creo que era como el 1 o el 2% de la población. Estamos hablando de 3 millones de seres humanos. Así que fíjate hasta dónde llega este asunto. Hay un momento muy gracioso en Independence Day con el gran abducido que está todo el mundo riéndose. Ah, sí. Que le dice, ¿veis? Yo tenía razón. Sí. Eran ellos. Ese momento final cuando enfila la proa de su F-18 y dice, vuelvo a casa. Eso. Hacia la nave extraterrestre. Dice, vuelvo a casa, ya estoy aquí. Bueno. Bueno, Chema quiere agradecerte la compañía, enseñanzas y buenos ratos que le haces pasar durante las largas noches. Y además, pues no quiere dejar pasar la ocasión para hacerte llegar una sensación que él tiene y que espera que nadie más comparta. Y es que las noches de los martes no le parecen nada atractivas y desde su modesto parecer podrían ser algo más fructíferas y satisfactorias, ya que tanto disparate termina por volverle un poco loco. Sí, el humor surrealista tiene estas cosas. Efectos secundarios. Pero bueno, ahí estamos y la verdad es que la audiencia sigue dando el beneplácito a ese día y eso sí, sabemos, somos conscientes de la crítica que genera entre, sobre todo, oyentes veteranos. Los nuevos no, los nuevos se han volcado con entusiasmo en la sección de Chispa y Muelle. Y bueno, pues ese ten con ten, y a veces la innovación exige estos pequeños sacrificios y acarrea estas críticas. El momento para la gente sin escrúpulo, querido Martín Espósito, como gran pretoste del tecno. Pretoste, capitoste. Tienes la obligación de rastrear, de prospectar la humanidad. Escudriñar. La actividad de los humanos y entresacar gente sin escrúpulo. Como por ejemplo, Juan Arceo Martínez. Juan Arceo Martínez. Sí. Lleva ese apellido también, que en la facultad tampoco era muy querido, Arceo. Bueno, en fin, no sé yo. Tampoco es este momento para formar las verdad, académicas. No Juan, te crees, Juan Arceo Martínez, es verdad, no, sí, a mí no me dio clase, o sea que tampoco pues tengo nada con bien. Él. En fin, el escultor Juan Arceo Martínez resulta que no tiene escrúpulos. Juan Arceo Martínez... Es un escultor. Es un escultor mexicano. Martín. Con una pequeña navaja. Ahí está, dándole. Tiene una pequeña navaja, pero suena bien, ¿eh? Sí, sí, como suena, ¿eh? Está bien templada. Le da bien. Hacer otro ledano, ¿eh? Pues no, precisamente. ¿Qué está esculpiendo ahora? Está esculpiendo, sí, pero fija, está un poco duro, ¿eh? ¿Cómo que está duro? Claro, tiene que estar duro. Debe ser granito, debe ser... No, tampoco. ¿Cómo que no? Estamos en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. En México. Hombre. Lindo y querido. Hombre. Y estamos... Ahí. Con una pieza de... De granito, por lo menos. Jabón, manera de esculpir. Es jabón. Uy, jabón piedra. Jabón de tocador de colores blanco y rosa. No sabemos si será lagarto, quizás. Jabón de tocador. Jabón lagarto. Sí, en color blanco y rosa. Color blanco y rosa. Nelia, de ese, el de Norma, por Norma. Palmolive. Bueno, está ahí bien. Bueno, pues está ahí bien. Un escultor. Oye, un escultor que puede hacer lo que quiera con un jabón de tocador. Y su pequeña navaja. Blanco y rosa y su pequeña navaja. Exacto. Entonces lo que hizo fue fundirlo. Fundió una gran cantidad de pastillas de jabón de tocador. Sí. Para formar un bloque compacto de unos 8 kilos. 8 kilos. Qué barbaridad. Y eso es ese bloque al que va dando forma. Le está dando una formita aquí, ¿eh? Uy, pero ¿qué se ve ahí? Suena hueco. Bueno, sí, porque tampoco vamos a... No. Dale, ahí. La oreja te ha quedado un poquito ahí, ¿eh? Sí, bueno, sí. En fin. Es que lleva ya cuatro semanas, por lo menos, dándole, ¿eh? Lleva 4 semanas dándole. Sí, llevarán 4 semanas dándole. Lleva 4 semanas tomando. Y de momento ya tiene la cabeza y el cuello, más o menos. La cabeza y el cuello. Las tiene destrozadas de estar dándole todo el rato. Bueno, ¿y qué imagen es esta? Juan Pablo II. Juan Pablo II. Un respeto, ¿eh? Jean Paul II. Juan Pablo II en jabón de tocador blanco y rosa. Blanco y rosa. Bueno. Y Nolis. Bueno, pues bien. Ya, pero bien. Oye, hay quien hace catedrales con palillos. Es una manera de rendirle un homenaje, está muy bien, ¿no? Hay quien escribe en un centímetro cuadrado la Biblia. Es que la gente es muy rara. Claro, está bien. Claro. Pero podemos ir un poquito más allá, porque pide la colaboración de sus conciudadanos para poder costear el material suficiente para terminar el busto. Y no solo acabar ahí, sino, oye, ¿por qué no hacer una pieza entera? Una pieza entera. Claro. Pero necesita money. O sea, que es el escultor pobre de Ciudad Juárez. Bueno, la verdad es que tiene 6 hijos, esposa. Claro. Y bueno, espera. Salir adelante como pueda. Y no tiene para jabón. No tiene para jabón. De momento ya 8 kilos ya, ¿eh? O sea, 8 kilos de jabón. Todo el presupuesto de jabón, en jabón, lo he utilizado para hacer la cara y el... ¿Para todo el mes? El presupuesto de varios meses de la familia se la gasta en jabón. O sea, que los 6 hijos no, este mes no... No se la dan. No se lavan. Ni comen, ni nada. Vamos, lo que había era para el jabón. Bueno, pero que no se preocupen porque espera subastarlo, ¿eh? Ah, que quiere subastarlo. Martínez espera subastar la pieza. Ya quiere hacer negocio. Ya. Hombre. Muy mal, hombre. Tal. Y encima quiere donativos para que pueda hacer el cuerpo entero. Lo encubre, ¿eh? Porque dice que no, hombre. Que realmente tiene rendir un homenaje a Carol Wojtyla. Claro, pues eso es para... Muy mal. Si fuera un homenaje, lo donaría. ¿Y por qué el jabón? ¿Y por qué no lo ha hecho, por ejemplo, en otro material? En vela. En vela, en cera. Él, además, es tiene otro fin, porque dice, bueno, venga, lo hacemos en jabón, pero... Por cierto, están en el Museo de Cera de Madrid. Sí. Están esperando a ver si David Bisbal se pronuncia para ir a inaugurar su figura. Qué bonito, ¿no? Han hecho la figura de David Bisbal. Así, con la pierna estirada, dando el salto. Pues dando el saltito. Con la voltereta. Y además han recibido la donación del propio David Bisbal. Ajá. Que les ha cedido una camisa azulona, bueno, un pantalón vaquero Armani. Qué guapo. ¿De estos de 600 euros? No. Unos botines de piel. Unos botines. Negros. Y un rosario. Qué bonito, ¿no? Un rosario para colgarlo en el cuello del muñeco. Vamos a verla ya mismo, ¿eh? O sea que... Fijaos qué cosas pasan, ¿eh? Y lo ambientarán así con la musiquita de fondo. Claro. Bueno, cuando pases por allí. Pues sí, imagínate que los fans llegan... En cuanto miras... En cuanto entren en el museo, se llevan la camisa y se llevan todo. Bueno, ¿no? Y el rosario y todo. Y es verdad. Y han prometido ponerle un poquito descamisado, ¿eh? No, y además sabiendo las fans que las prendas son del verdadero Bisbal... Sí, sí, sí. El rosario, vamos, va a durar 2 días. Pues le van a poner... Es que ya estás dando ideas a todo el mundo. Porque Bisbal, Martín, Bisbal es metrosexual. Bueno. O sea, se depila... No sé. Sí. ¿Ves? Pues eso. Le van a poner así, como un poco abierto. Sí. ¿De dónde? Mostrando pecho. El rosario ahí puesto, tal. El rosario de la aurora. ¿Se ha desestimado la posibilidad de poner a una figura de Chenoa cerca? Ya. No, en el momento. Quizá en otra parte del... No. No, ni en otra parte ni nada. No. Bueno. Pues acabamos con este escultor, porque además va a prestar su estatua, dice, su creación. Pero vamos a ver, si tiene 8 kilos de jabón y está diciendo que va a prestar la estatua, que va a hacer una subasta, que quiere dinero para hacer el resto del cuerpo. Pero ahora lo va a prestar, hombre, dice, se ha hecho popular en todo el mundo por 8 kilos de jabón allí, esculpidos. Blanco y rosa. Pero que pretende que se construya yeso o metal. Claro, y hacer itinerante, y sea el molde. Hacer exposiciones por todo el mundo. Sí. O sea, que quiere hacer varias fases. Quiere hacer negocio. El mismo busto en diferentes materiales. Esto lo hago yo con el macomoldeo y ya ves. ¿Qué apañado? El Ceranova y sí, fuera. Sí. Yo gané una caja. ¿Qué me dices? Una caja de macomoldeo. ¿Pero qué me dices? Sí. ¿Cómo? Con la Venus de Cirene. Con la Venus de Milo. Sí. ¿Eh? Sí, con figuras clásicas, con un Hércules. Qué bonito, Juan. Sí, con esos moldes que había de goma o de látex. Sí. Y yo lo gané en un concurso de televisión. Fíjate. Ah, eso no lo sabía. ¿Tienes pues hombre, esto con... Había una vez. ¿Os acordáis de los TPs? Sí, claro. Claro, pues entonces elegí a los famosos del año enviando un cuponcito que venía en la revista TP, Teleprograma. Sí, ahora mismo. Uh-huh. Claro. Y luego María Luisa Seco hacía los sorteos. Sí, que ellos no saben quién era María Luisa Seco. Bueno, pues fue mujer de Pepe Domingo Castaño. Claro, y una estupenda profesional que hizo programas infantiles. Y la verdad es que de su manita salió mi... Hombre. Mi cuponcito y me dieron el premio y me lo enviaron a casa. Fíjate. Claro, estuve emocionado, claro. Sí, yo emocionado, pues yo pensaba que esas cosas no eran posibles. No pasaban. Cuando llegó la cajita de Macomoldeo, salió Juan y dijo... Sí. Agradecido. Sí. Emocionado. Las escaleras. Yo puse mejor cantante del año, José Luis Perales. Hombre, ¿cómo no podía ser menos? Acabáramos. Esto es rigurosamente cierto. Por cierto, hace mucho que no... Ay, Dios mío, mi vida. Es verdad, Juan, le tenías un poco olvidado. Sí. Y puse mejor deportista Ángel Nieto. Ah, bueno, ahí bien. Ángel Nieto, ahí bien, ¿ves? Me acuerdo, la época, ¿eh? Ahí estuviste más acertado. Me acuerdo perfectamente. Yo tendría, pues, claro. 11 años tendría. Fíjate, yo. Sí, criaturita. Y ya he participado yo en estas cosas. De verdad. Programa 1200. ¡Arriba los corazones! Amigos, son los Osón. Son los Osón. Son los Osón. Son los Osón. Haiduk, Picasso, Anonimó. SMS. Somos europeos. ¿Y qué? Cada madrugada la Rosa de los Vientos se empeña en la ardua tarea de encontrar un europeo. Uno que nos represente a todos. Amigos, somos Europa, el viejo continente, la cuna de la democracia. Tenemos grupos que nos representan, de los que nos sentimos orgullosos. Osón anuncia su gira por toda Europa y... este verano recorriendo España Ozone, King Africa, Jordi Dan. Bueno, vamos a elegir europeo del día. ¿Cómo no lo habíamos elegido antes? Hombre. A este personaje, a este artista británico. Hombre. Es un artista británico. Un performer. ¿Dices tú que es un artista británico? Ay. ¿Cómo no? En el programa 1200. No podría ser de otra forma. Sí, amigos. ¿Qué mejor premio para la vida de un radiofonista? ¿Qué mejor premio que recibir la Orden del Imperio Británico? ¿Os imagináis? Avanzando con mi micrófono por la pasarela de Buckingham Palace. No, tú tienes que ir. Y ella al fondo. Eso es. Esperándome en el trono. Claro, claro que pues. Sí. Y en vez de con la espada, con un micrófono. Con un micrófono gigante. Y yo, arrodillándome ante ella y recibiendo el microfonazo. Qué bonito. Y dice, quedas investido, caballero del Reino Unido. Oh. Impresionante. Bueno. Apoteósico. Y entonces ya tomo los hábitos y me retiro. Mira. Es que me lográis emocionarme. Bueno, pues tenemos. Gracias, LJ, gracias. Tenemos a Mark McGowan. Mark McGowan. Es el europeo del día. Sí. Artista que, por cierto, ya lo decíamos anteriormente, no sé cómo no lo hemos descubierto antes, porque ya ha hecho alguna de las suyas. Sí. Como, por ejemplo, hace un tiempecito, se sentó en un baño, en una bañera, todo relleno de alubias, estuvo 2 semanas... Pero no te creas que solo se metió allí simplemente, sino le teníamos recubierto de alubias. Aquí tenemos un niño índigo. Este es un niño índigo. En la nariz tenía dos patatas. Y en la cabeza muchas salchichas agrupadas y sostenidas, aguantadas. Como un moño, sí. O sea, él se metió en una bañera llena de alubias. De alubias. Con dos patatas. Y ahí estuvo dos semanas. Con dos patatas en los orificios de la nariz. Y luego las salchichas encima en la testa. Luego llegó la mamá, prendió fuego y hizo la fabada. Sí, muy buena fabada. Sí, pues ya tiene el chorizo dentro. Pero es que así se tiró, ¿cuánto? Dos semanas. Sí. En remojo. Inmóvil. Y ha hecho más cosas. Haciendo sus necesidades y todo. Todo. Así iba pues dándole un poco de condimento. Llevaba un mono blanco, acabó de otro color, pero vamos. El mono blanco acabó. Mono blanco, mono negro. Pero ha hecho más. En 2003 incluso protestó contra Blair, pedía más ayuda a los estudiantes. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo? Aplastando un cacahuete con su nariz, tumbado en el suelo. Lo llegó a hacer incluso en el 10 de Downing Street. Esto es un descubrimiento. Y ahora, lo último. Precisa un monográfico, sí, ¿eh? Sí, un monográfico total. Ahora, lo último es el maratón de afecto. El maratón de afecto. 8 horas besando al primer ministro Tony Blair. En concreto, a una imagen que tiene de Tony Blair. Ah, bueno. Sí. Va a estar 8 horas. Prevé 200 besos por minuto. Pero Martín, es tu alter ego británico, o sea, os tenéis que conocer ya. Lo de las salchichas no llevo, ¿eh? Tenéis que compartir experiencias, emociones, cosas que tú has hecho aquí en España y cosas que él ha hecho en Inglaterra. Podemos hablarlo, de momento ya estoy aprendiendo un poquito más de inglés. Por cierto, el otro día aprendí cómo se dice beso en inglés. ¿Cómo se dice? O sea, aquello de tomorrow con el mío. Bueno, pues ya me lo llevo, ¿eh? Mañana regresamos a eso de 1:30, 12:30 en Canarias. Hasta entonces, que se dé bien.